Radio Online. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Radioonline.com.mx transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radioonline.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. Carlos, Joe y Moisés, sean bienvenidos a este programa que se llama Comic Manía a través de tu radioonline.com.mx. Yo sé que anuncié muchas veces, múltiples veces, que este programa probablemente iba a ser pregrabado porque yo me iba a ir de vacaciones un poquito, un ratito más a Guadalajara. Quería saludar a algunos amigos y obviamente algunas amigas, pero honestamente tengo que ser muy honesto, extrañé la Baticueva. Ya no podía vivir un segundo más sin mi baticueva. Necesitaba estar dentro de mi cama. ¿Te dio el síndrome del jamaicón? Sí, cañón. O sea, necesitaba regresar a mi casa lo más pronto posible. Para que vean que es cierto y no nada más les da las nenas de los futbolistas. No sé a qué te refieres, porque yo obviamente nunca sigo el fútbol. Pero esa voz que escuchan es de un hombre que, aunque he hecho hasta lo imposible por correrlo de este programa, se rehúsa a irse. Su nombre es Bernardo Soto. Saluda a la gente de Comic Manía, por favor. Saludos, escuchas. Y también a la bellísima Lorna, que en este momento no podrá saludarlos porque está comiendo algo, no sé qué. ¡Hola! ¡Alegría! Ok, no sé por qué tú eres como que la persona correcta para comer alegría. Uh-huh. Alegría. Porque funciona en tantos niveles, no solo literal, sino también figurativamente. Claro. Porque es la única persona que conozco que tiene tanta alegría. Yo afortunadamente, o mejor dicho, desafortunadamente, soy de un enojo que no tiene ni idea. No solo porque extrañé mi casa. Tuve momentos muy lindos en la Comic Fest y tuve momentos horribles en la Comic Fest. Tendré que hablar de ellos largo y tendido. Y también tengo que hablar, obviamente, una experiencia que viví con mi buen amigo Bernardo Soto, que es el pool party o la fiesta de la piscina de Musclemania. Y también creo que nuestro buen amigo José Miguel Alba Marquina va a hablar. No teman, no permitiré que él tome control de este programa. Pero sí quiere hablar para hablar del detrás de las escenas de Musclemania. Y honestamente, le debo la vida en todas las maneras posibles, tanto a él como a su esposa, por en serio echarme la mano de una manera tan linda en el concurso de Musclemania. No solo fue la inspiración él de que yo hiciera y participara en ese concurso, el proceso de preparación es bastante difícil, no solo de preparación en el gimnasio pre, sino durante el evento, ¿no? Te tienes que andar pintando y maquillando y todo eso. Hay como ojalatería y pintura. Sí, y no lo puedes hacer solo. De hecho, había muchas personas que tenían dos o tres asistentes, que me imagino que les pagan o son chavos del gimnasio o algo así, pero yo no tenía nada de eso y entraron al ruedo, entraron al quite, como se diga, tanto José Miguel como su esposa, para en serio echarme la mano y se los agradezco muchísimo. Entonces, me imagino que va a hablar para saludarnos un ratito. Tengo que hablar de todo eso y también tenemos que hablar de muchos acerca de cómics. Ya me puse de acuerdo con mi buen amigo Rodrigo Díaz Paz para que hoy, si todo sale bien, mañana más tardar, grabemos el mega podcast con como 6 semanas de preguntas pendientes. Siento mucho que no lo he podido hacer, pero entre mi mal humor, mi mal carácter y todas las otras cosas que hemos tenido que hacer. Y hoy pinta para que tampoco se contesten preguntas. Sí, sí, sí. Bueno, no sé, vamos a tratar de que se contesten la mayor cantidad posible de preguntas que podamos contestar. Me imagino que ya tenemos algunas preguntas en el Soho Chat. Y me imagino, no sé si entraste a nuestro Twitter, Lorna. Sí, yo sé, por eso te lo recuerdo. Les recuerdo, el Twitter es @comicmaniamx. Y el Soho Chat pueden entrar a través de tu radioonline.com.mx. Y también les recuerdo que hoy estamos regalando dos TPs, cortesía de Camite, nuestros buenos amigos de Editorial Camite. Y estos son Invincible número 2, el TP número 2 de Invincible, y el número 2 de Walking Dead. Todavía, curiosamente, no he podido hacer las preguntas, porque las personas que no lo saben, digo, Lorna lo sabe y ahorita se acaba de enterar Bernardo, yo tenía un celular, mi batía iPhone, se echó a perder, como les comenté una vez. Afortunadamente, las personas que me lo echaron a perder, porque lo estaban, entre comillas, reparando, me dieron un reemplazo. O sea, sí me lo reemplazaron por un iPhone mejor, un 5S. Desafortunadamente, no tenía la cantidad de memoria que yo requería. O sea, me dieron uno de 16, yo necesito mínimo uno de 32, por la cantidad de cosas y tonterías que le meto a mi celular. Entonces, ese celular lo vendí y ahora que me vaya a San Diego, me voy a comprar uno nuevo. Pero lo que significa es que de aquí a julio no voy a tener un celular bueno. Y eso dificulta mucho estar en Twitter para poder mandar todas las noticias de que el programa va a estar a tal hora, de que el programa va a estar en vivo. Y también, de hecho, también anunciar qué TPs vamos a regalar y hacer las trivias para ganarse dichos TPs. Que de hecho hasta ahorita no las he hecho. Entonces, cuando Lorna lance la canción, te voy a pedir, Bernardo, que no me distraigas, porque se me tiene que ocurrir una pregunta inmediata para escribirla y lanzarla, para que no perdamos eso. También les tengo como que buenas noticias. Hay una tienda de León que se llama Catalonia Comics, que se nos acercaron y quieren patrocinar este programa, obviamente regalándonos cómics. Entonces vamos a tener cómics de Catalonia. Me imagino que nuestro buen amigo Fernando Romero de Comics México, que ya abrió su tienda, va a querer que le echemos la mano un poquito asistiéndolo. Entonces nos dará cómics para regalar, que eso es magnífico. De hecho, también nuestro buen amigo Santiago Conecos, el Mago de Oz, me dio un cómic, un TP que estaré regalando en las semanas. Le doy las gracias porque es un TP súper bueno. Es Avengers The Children's Crusade, que se enfoca en los Young Avengers y lo que pasa con cuando van en busca de la Bruja Escarlata. Excelente cómic, no sé si lo llegaste a leer. Sí. Son, creo que fueron 8 números. Y el TP, pues juntan los 8 números. El arte está precioso y obviamente la historia es buenísima. Entonces estaremos regalando eso eventualmente. Y obviamente me gustaría dar las gracias, como siempre, a todas las personas que participan en este programa, a pesar de que no están con nosotros semana con semana. Y obviamente me refiero a nuestro buen amigo Lioco de La Covacha, lacovacha.net. También a nuestros buenos amigos de Comicorp, comicorp.blogspot.com. Y también a la bellísima Píldora Atómica y la Sociedad de los Comiqueros Muertos, que de hecho uno de los comiqueros muertos, Joe Pike, ya me contactó y me dice que me va a mandar un hardcover que se llama Las Mujeres de DC. No sé si tú lo has visto. Que hasta donde yo vi, en la portada es una portada con la chica, con la Mujer Maravilla, dibujada por Alex Ross. Lo que me hace pensar que el resto del hardcover está lleno de imágenes de chicas de DC dibujadas por gente como Adam Hughes y no sé, Alex Ross y todo ese tipo de dibujantes. Puro fanservice. Sí, exacto. Entonces nos van a mandar ese TP, perdón, ese hardcover. Ya me mandó una foto. Yo nomás quiero decirles una cosa. Espero tener la fortaleza de voluntad para regalarlo en el programa. Ya lo hiciste público, entonces. No, pues por eso lo tuve que hacer público, porque si no iba a terminar en mi librería. Entonces dije, no, mejor lo digo al aire para que no haya cosas escondidas, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a los comiqueros muertos. Y también me gustaría darles las gracias, como siempre, a Juan Bautista y David Noriega de Fantástico por siempre abrirnos sus puertas para que yo pueda dar pláticas ahí. Tenemos unas sorpresas próximamente para muchos de los nuevos eventos que vamos a tener ahí. Además de las pláticas de temas, esta vez va a ser de Sin City. Si recordarás esa hermosas historias de Frank Miller, dibujadas y escritas por Frank Miller. Vamos a hablar de todas y cada una de ellas, empezando con The Hard Goodbye y la última que fue Hell and Back, ¿no? Vamos a hablar de todas esas historias y más que nada para que la gente esté preparada para la película de Robert Rodriguez y Frank Miller que se acerca, que va a ser obviamente Sin City, A Dame to Kill For. De eso se va a tratar la plática, va a ser el 28, sábado 28 de junio. La próxima plática va a ser acerca de Batman, porque obviamente va a ser el mes de Batman en DC. Desafortunadamente no va a poder ser el último sábado del mes, porque el último sábado del mes voy a estar en San Diego. Entonces va a ser el 19. Entonces los estaremos anunciando. Y ese día tenemos muchas sorpresas para todos ustedes. No se pueden perder esa plática. Creo que les va a gustar mucho. ¿Va a haber pastel? No va a haber pastel, pero van a haber cosas mucho más interesantes. ¿Cómo que no hay pastel? Es el cumpleaños de Batman. Va a haber pastel hasta noviembre, cuando vuelva a hacer el Musclemania y tenga que echarme un pastel. Porque déjame decir una cosa. La única razón por la que voy a seguir compitiendo es para poder echarme un pastel entero. el día de la competencia. Eso fue lo que más me encantó. Lorda, no tienes idea. ¿Tú ya probaste el pastel el panqué de plátano que hago? Ya probé. ¿Te gustó? Sí. ¿Sabes qué delicioso se sintió echártelo todo? Porque tú, el día que lo comiste, te comiste un pedazo. Sí, un pedacito. Y después, más adelante, te comiste creo que 2 pedazos en total, no más, sí, no ¿cierto? Más. Igual yo también pude comer un poquito más, unos 4 o 5 pedazos, pero hasta ahí. Pero esta vez, por órdenes de mi coach, me pude echar toda la barra. ¿Te echaste toda la barra? No. En una sentada. Y déjame decirte una cosa, hasta cuando yo estaba hecho un cerdo. Y la bajó con una malteada de chocolate, creo. Déjame decirte una cosa, Lorda, en serio. Yo pensé... Bueno, yo cuando estaba hecho un cerdo, nunca me pude echar el panqué completo. Llega un momento en que me llenaba. Pero después de 3 meses, sin absolutamente nada de harina en mi sistema, mi cuerpo sí requería ese nivel de carbohidratos. Entonces lo estaba comiendo y pensé que me iba a empachar. Y no solo me empaché, mi cuerpo me pedía más. Otro. Y cuando llegué ya al concurso, yo me sentí mal porque me eché todo el panqué. Llego ahí y todo el mundo está comiendo Lorda. No estoy exagerando. Te juro que no estoy exagerando. Estaban comiendo pastel de chocolate. Pero no de chocolate, un poquito. No, era el pan de chocolate más el betún de chocolate. Todo era de chocolate, más gente comiendo helado. Y había unas chicas tomando vino tinto, porque supuestamente todo eso es buen carbohidrato. Está muy cargado de carbohidratos y calorías. Yo sí sacadísimo de donde yo ahí sintiéndome mal por el panqué. Todo el mundo tragando como cerdo. Sacando sus arándanos para sentirse bien. Ah, sí, te juro, yo llevé como una bolsa de arándanos para no llorar y todo el mundo ahí comiendo muffins de chocolate. Y dije, no, me vale, yo tengo que el noviembre tengo que regresar y echar mi muffin de chocolate, me vale. Lo extraño los muffins de chocolate. Más este bastardo aquí semana tras semana comiendo el... ¿Tú comes muffins de chocolate? Yo ¿Nunca? Comía muffins. Yo jamás te he visto comer algo. Lorda, pues es que, pues, digo, cuando tú me conociste... El viejo yo y el de las fotos. Sí, cuando tú me conociste, ya no comía muffins. Ok. Ni los de Bran, o sea, ya no comía muffins, punto. Pero llegó un momento que me comía 2 en una sentada. Ay, claro que sí, como si fueran pingüinos. Porque pingüinos se puede echar 2 porque son pastelitos pequeños, pero un muffin, la cantidad de pan te llena. Un muffin de... Voy a hacer 2 comerciales. Sí, sí. De Sam's Club o de Costco. Que son enormes. Sí, sí, sí. Están más grandes que tu puño. Eso me echaba 2, claro que sí. Entonces, ¿solo por eso? ¿Por el atracón antes de subir al escenario? Sí, sí, sí. Por eso lo voy a hacer. Y de hecho voy a tratar de cambiar un poquito mi físico para estar más delgado y más marcado. Que de hecho las fotos que han subido... Me va bastante bien, así me sorprende, creo que voy a ir. Y de hecho, oye, pues... Déjame decirte que el bronceado te queda muy bien. Me queda muy bien, ¿verdad? Sí, de hecho, bien. Bueno, gracias a la esposa de José Miguel, el bronceado estaba uniforme. Claro. Sí. Y no solo eso, algo se le ocurrió a ella que me encantó, porque solo una mujer puede ver esto, ni José Miguel ni yo lo vimos. Y dijo, ¿sabes qué, Joey? Tus ojos se ven muy tristes. Necesitamos ponerte un poquito de... ¿Cómo se llama esto? Delineador. Ah, te los delineó. Ella fue, encontró, porque yo los hombres no sabemos dónde conseguir eso. Ella, no cargamos eso, no cargamos regularmente. Ella consiguió un lápiz, un delineador, y me delineó el ojo. Y en el momento que me delineó el ojo, mi ojo ya se veía más interesante. Porque con todo el bronceado, mi ojo se perdía. No, se perdían mis cejas y todo eso. Y en el momento que me delineó ya se veía mucho mejor. Y dije, wow, solo una mujer puede detectar eso. Claro. En serio, solo una mujer puede detectar. El extraño mundo del... físico-culturismo. Sí, sí, sí. Y de hecho, curiosamente, todo el mundo, todos los chavos que estaban ahí estaban delineando los ojos, ¿no? Voy a decir algo en este momento. Trolls, sí. Todo lo que pongan en el Soho Chat no lo voy a leer. Ah, así están muchos trolls el día de hoy. Hay muchos trolls. Ahorita ¡qué estoy, bueno! Estoy leyendo un buen. ¡Qué bueno! Entonces, gracias por participar. Gracias. Lorda es nuestro filtro y es nuestro escudo, es nuestro firewall. Pero no se desconecten. Es lo que más me encanta. Troléenos, señores. Adelante, troléenos. Porque obviamente Lorda no va a leerlo, no, porque sabe que si lo lee me enojo. Y eso es peor. En vez de Batman te vas a ser Hulk. Sí, me vuelvo Hulk. Entonces nomás los borras. Pero lo curioso es que si están conectados, señores, nos están dando rating. Sí, muchas gracias. Entonces es como que es medio torpe hacer eso. Pero bueno, muchísimas gracias, como estoy diciendo a ellos por echarme la mano en WrestleMania. Muchas gracias. Y obviamente también a mi entrenador. Si quieren tener un cuerpo de superhéroe en un tiempo muy corto, ya saben, ya puse su nombre en Facebook, contáctenlo y él se puede encargar de que en muy poco tiempo, un tiempo muy corto, logren tener este cuerpo. Yo voy a regresar en noviembre, esperemos otra vez ganar. ¿Y qué te pareció la pool party? Porque para todas las personas que no sepan, yo voy a salir en la revista Físico y Fitness, perdón por el comercial, Lorna. pero es bueno porque voy a salir no solo... Para los en trolls. En este mes voy a salir porque fui parte del concurso y califiqué bien el segundo y cuarto lugar. Y ganaste. Y ganaste. Es más, para todos los que no creían en él. Un día deberías invitarlos. ¿A quién? ¿A los chavos? Al programa, claro. Ah, estaría bien. De la revista para saber qué onda con el físico. No, y además tiene una vena geek el concurso que no había notado. Ajá. Yo vi en las fotos que es de Artes 9, las chicas, pues es que no sé si eso sí es cosplay o es disfraz. Bueno, es ahí lo hacen como disfraz, pero ellas podrían ir a la TNT y borrar a la competencia. Yo pensé que iban a hacer así unos bikinis blanco, rojo y azul, ya listo, soy... No, estamos muy bonitos. No, o sea, de repente, ahí hay una vena geek que no habíamos explotado los ñoños capitalinos, había trajes... Que están para estar en una convención, en cualquiera. Sí, la y tienen el físico. Para que se luzca. No, sí, yo la verdad vi todas las fotos y de ellas me quedé. ¡Wow! Hay la Electra, su traje era igualito al del cómic. Sí, o sea, y la chica se veía muy bien. Ahí hay un asesor geek que dice: no, mira, es así. La que ganó, que fue Tormenta, tiene un traje precioso y ella se veía muy bien. Y súper original el concepto de los rayos. Ajá, se veía padre. Su capa tenía rayos, se veía muy bien. Bueno, puedes decir muchas cosas acerca de Hawkman, pero bueno, sería bien físicamente. No, y cualquiera de los chavos creo que mata a cualquiera de los ñoños. Sí, sí, sí. No, sí. Porque es súper común que los ñoños, cuando hay un cosplay, mira, no es el verde reglamentario, esas no son las botas. Vayan y díganle a Hawkman para que ver cómo los parte. Después también había una chica muy linda, de 15 años tenía la chavita. 15 años. Cuerpo así. Estaba disfrazada de Miss Marvel y me encantaba cómo se veía. Desafortunadamente no tenía una peluca rubia como Miss Marvel, pero su cuerpo estaba hermoso. Yo me tuve que acercar y decirle: ¿sabes qué? En serio, espero que ganes porque este traje está perfecto y te queda muy bien. Y yo soy fan de cómics y te lo puedo decir, te ves increíble. Jamás había visto una Miss Marvel tan estética, ¿no? Se veía muy hermosa. Y había una chica que también ganó primer lugar. Ella tiene 16 años. Y tú has andado en la meca. Sí, 16 años. Pero súper chavitas. Sí, ellas son las chicas que estaban en Miss Bikini Juvenil. Y esta chica tiene 16 años y ella está vestida de Capitán América. Yo me tomé una foto con ella. La chava está enormemente alta, tiene un cuerpo precioso. ¿La subiste? No. Sí, la subió a José Miguel. No es una foto muy buena, pero la chava está increíblemente bella, hermosa de cuerpo, de cara, un hermoso cuerpo. Su traje, curiosamente, se veía muy bien. Lo único que estaba horrible era el escudo que lo hizo de cartón. Pero olvídate del escudo. Su físico estaba increíble. O sea, yo decía... Baby Lay, según yo, si te anda contestando. Yo lo voy a decir a Elías. Oye, Elías, buena onda. Para la próxima mole, en serio, vamos a invitar a dos o tres de estas niñas. No, ya tienen los trajes. Se veían increíbles. No sé cuánto les tenemos que pagar, pero ya tienen los trajes. Y honestamente, ellas pueden sacar, pueden borrar del mapa algunas de las invitadas. Porque Abby Doomkitty sí tiene un busto gigantesco y un trasero enorme, pero si en serio te pones a ver cuánto es grasa y cuánto es bonito, no es, todo es más grasa. Y esas chicas se ven increíbles. ¿Cómo dicen? Hay quien dibuja anatómicamente correcto, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, los superhéroes son anatómicamente correctos, están en plenitud, como los dibujas. Sí. Los concursantes, las chicas y los hombres, según yo, sí, claro, cuando alguien está dibujando, cuando Francho está dibujando, está pensando en esto. Sí, sí, sí. No, y a mí, honestamente, me hace sentir muy bien y le doy las gracias a Rosa. Además, obviamente, de Alfredo por darme el físico correcto y Rosa hacerme un excelente cosplay de Batiluchador. Porque aunque el Batiluchador no ganó ni un premio, quedó en la semifinal. O sea, ya cuando invitaron a los últimos 8, de los donde iban a decidir quién se iba a quedar con el premio del mejor cosplay, yo fui uno de ellos. O sea, estaba yo muy orgulloso de que mi traje, a pesar de que la máscara sí se ve horrible, sí llegó lejos y me sentí muy bien. Por ahí yo te puse en tu Facebook una máscara de Doctor Manhattan para que... Sí, no. Yo créeme, próximamente el Doctor Manhattan va a salir. Pobre Rodrigo Díaz Paz. Sí, pobre Rodrigo Díaz Paz. O sea, ni modo, te va a tocar hacer la ofrecería de pintura. Alguien lo va a tener que hacer. No, afortunadamente está mi prima en San Diego, entonces. ¿Perdón? Está mi prima en San Diego. Ah, sí, ya la saludé. Ya. Pero es un equipo de tres, entonces. Ya la saludé. Le va a tocar de super todas maneras linda a Rodrigo. ¿Qué, en serio? Me queda muy bien tu prima, en serio. Ya le dije, oye, voy a estar ahí. Ay, perfecto, yo te paseo por la ciudad. En serio, muchas gracias. Porque es que en serio, yo soy un salvaje. Porque la última vez que ella me paseó, 5 horas me estuvo paseando por la ciudad. Me llevó a todos los malls, me llevó a todos los Toys R Us para comprar juguetes, súper linda. Entonces ahí nos estaremos yendo. Del 22 al 29 vamos a estar ahí. Y ya descubrí que más amigos van a ir a la Comic Con de San Diego. Creo que nos vamos a divertir mucho. Voy a hacer lo posible por esta vez, a ver si consigo alguna entrevista con los creativos, porque yo creo que eso les puede interesar a ustedes. Desafortunadamente, siempre es mucho más fácil hacer las entrevistas en inglés que hacer traducciones simultáneas. Entonces, yo sé que eso va a incomodar a muchas personas, pero honestamente, cuando te dan 5 minutos, 10 minutos para entrevistar, no sé, a Jim Lee o Neil Adams o alguien así, sí, de ese peso. Que diga saludos México en español y ya. Ya, porque honestamente, si, tú lo sabes, cuando he hecho las entrevistas en La Mole, prefiero hacerlas todas en inglés, porque aunque sí, yo sé que es muy molestoso para algunas personas que no entiendan el idioma, no tengo suficiente tiempo para hacer la traducción. Fluye más. Sí. Y ya después se puede ver la traducción o que le vayas entendiendo, que alguien ya te ayude. Exacto. Pero sí, en inglés fluye más. Y en una entrevista personalizada, obviamente cuando es un panel, es nuestra obligación traducir. Pero eso es porque ya es un panel. Ya cuando es una entrevista uno a uno, pues ya no se puede. Y bueno, pues yo me divertí mucho en la pool party. No me sentí fuera de lugar, que eso fue lo que más miedo me dio. No, sí, encajas ahí con... Me sentí bastante bien, pero muchas gracias por invitarnos. Y les recuerdo, una de las cosas que vimos ahí es que te toman muchas fotos para usarlas en la revista de Físico y Fitness durante todo el año. Entonces creo que todo el año todos los troles me van a poder ver Físico y Fitness. Entonces, señores... A mí me tienes que traer una revista. No, firmada. Claro, te la voy a firmar. Y peor, sí. A lo mejor es portada. A lo mejor es portada. Eso estaban hablando la gente de la revista, sí. en la foto de grupo que tomaron. Sí, sí. Dice, es que esta es de portada. No, bueno, le digo a Joy. ¿Y tú cómo te sentiste ante tanta mujer en bikini, Bernardo? ¿Qué? Pues como cualquiera de ellas me puede matar, según yo. Cualquiera te puede romper. Es que en fotos se ven bien. No, de cerca sí dices. No, sí, claro. Sí me viene matando. Pero y si con no gusto, es ella, pero con miedo. Sí, no. Y si no es ella, cualquiera de los chavos que está ahí. Oh, bueno. O sea, si te anda levantando, te avienta a la alberca y adiós. Sí, y te déjame una cosa. Una de las cosas que más me gustó, digo, aunque no soy uno de los conocidos ni de los consentidos, mínimo no me tocó ser el de blanco. Tú recordarás. Ay, pobre. Sí. Pobre de blanco. Ve la foto y fíjate. La esquina inferior derecha. Toda la esquina inferior derecha. Hay un chavo que por alguna razón u otra no leyó la parte donde tienes que ir bronceado a la competencia. Entonces él ganó. No sé qué lugar, pero ganó algo. Creo que en principiantes. El problema fue que como no se bronceó, estaba blanquísimo. Entonces, no solo no se bronceó, tampoco se puso el maquillaje. O sea, el día que fue estaba blanquísimo y no congeniaba con el resto de nosotros que estábamos todos bronceados. Nada más estaban moviendo. A ver, ese amigo de blanco entonces, a la derecha. Lo estaban corre y corre y corre de la foto porque desentonaba. Entonces, si lo pudieran en un lugar, iba a ser como, ¿cómo se llama? Buscando a Wally. ¿Dónde está el de blanco? Perdón, la expresión iba a ser el negrito en el arroz. Exacto. Pero curiosamente iba a ser el arroz en el frijol, mejor dicho. Pero sí, fue bastante curioso y dije, mínimo no me tocó ser ese. Pero bueno, otra cosa que también me gustaría decir es, fui a la Comic Fest, me gustaría dar las gracias a José Miguel, a Mister X y en particular, obviamente, a la mamá de José Miguel. No Alba Marquina, sino José Miguel DM, que es obviamente el que me invita a la Comic Fest, y su señora madre, que es una lindura por hacerme mi comida día tras día. Deliciosa la comida y obviamente parte de mi dieta. Se los agradezco muchísimo por invitarme a la Comic Fest. Me divertí mucho en la Comic Fest. Desafortunadamente, habían algunas personas que me caen mal, que eran parte de la Comic Fest. Entonces, lo que yo tenía que hacer es cada vez que estas personas tomaban el escenario, tenía que irme de la convención para no tener que oír sus tonterías. Lo que hizo que, obviamente, fuera un poquito más difícil para mí, porque tenía que irme, regresar. Y eso me ponía un poquito de mal humor. Y había demasiado calor en León. O sea, un calor horrible, pero lo padre fue que me divertí mucho cada vez que yo estaba en el escenario, me divertí muchísimo, la gente de León es lindísima. Tuve la oportunidad de conocer a Lobo Cuevas, que para todas las personas que no saben, es un entintador de Marvel, ha trabajado muchísimo tiempo en Marvel y también en DC. Más que nada ha hecho mucha pareja con Humberto Ramos, ha trabajado mucho con Humberto Ramos y me cayó súper bien Lobo Cuevas y afortunadamente le gustó la moderación que yo hice. Ya lo invité a participar en unos eventos conmigo, ya accedió y va a ser muy divertido porque su talento es clarísimo y las cosas que él tiene que decir como consejos o como anécdotas son súper interesantes. Entonces, fuerte saludo a Lobo Cuevas, me caíste súper bien y espero que haya sido recíproco. También hubo un momento divino de la convención donde unos chavos iban a ir a hablar de cine geek y por alguna razón u otra cancelaron, literalmente en el último segundo, fueron ahí y cancelaron. No, suficientemente geeks. Sí, exacto. Cancelaron el segundo antes de la conferencia y me dijo José Miguel, uno de los encargados organizadores de la Comic Fest. Yo le dije, no te preocupes, compañero. Déjame preguntarle a la gente si quiere que yo hable de X-Men Days of Future Past. No tenía nada preparado y por una hora, sin parar, hablé de X-Men Days of Future Past o Días del Futuro Pasado. La gente lo recibió muchísimo. Fue la plática más llena que tuve. Y la estaba improvisando y dije, ay, mira, como que esto me queda muy bien. También un fuertísimo saludo a Rosa Cosplayer, tú la conoces, una súper linda chica. Ella fue de invitada especial y yo le eché la mano con su conferencia acerca del cosplay. A mí me encanta, dijo, no tengo nada preparado, a ver qué me sale. Tomó el micrófono y por media hora no se cayó. Entonces dije, ay, mira, ella también como que le queda igual. Se ha juntado contigo mucho. Demasiado. Me divertí muchísimo en la Comic Fest, excepto las veces que esta persona tomó el escenario y tuve que ir corriendo para no escuchar sus tonterías. Pero curiosamente me divertí muchísimo y también hubo dos eventos que me encantaron. Uno que fue nuevo, que fue el concurso de diseño, que era inspirarte de un traje de superhéroe y hacer un traje de calle como si fuera un superhéroe. Entonces un chavo se inspiró en Mystique, una chava se inspiró en Wolverine, otra chava se inspiró en Harley Quinn. Y en serio, el nivel de creatividad estaba excelente. Me encantó porque no solo fue un simple concurso de modas o de cosplay, fue como tratar de buscar, de hacer algo, ¿no? Juntar la moda con el cosplay, con los superhéroes, me encantó. Y obviamente el concurso de cosplay, donde siempre, siempre, siempre me divierto, creo que fue esta vez cuando tuvimos la mayor cantidad de concursantes y esta vez hubieron muchos chavos con armaduras, que son bien difíciles de hacer. Teníamos un Optimus Prime, teníamos ahí también a un Iron Man, bueno, divertidísimo. Y obviamente, como en todas las Comic Fests, a la hora de que los niños pasaron a hacer su concurso, el más chiquito ganó. Y esta vez ganó un niño de menos de un año, que su papá lo vistió de Superman. Bien, papá, se van por buen camino. Lo vistió de Superman. Yo dije, es super bebé, como en los cómics, ¿no? Superman cuando era bebé. Súper lindo el niño y ganó en primer lugar, obviamente. Y nomás eso te va a encantar. ¿Sabes cómo se llama el niño? ¿Cómo? Anakin. Hazme el favor. Y ahora tenemos a José Miguel, nuestro buen amigo en el teléfono. José Miguel, ¿qué nos quieres decir el día de hoy? De WrestleMania, sí, hablamos un ratito de él. Ah, pues nada más felicitarte, entonces ya platicaste, es que me voy integrando apenas, no sabía. Uh-huh. Nada más felicitarte, primero que nada, por la extraordinaria participación que tuviste en muchas gracias. México 2014. Gracias. Como decíamos, y bien merecido para, en este sentido, alguien que tuvo su primer contacto con este mundo fantástico del fitness, haber ocupado una cuarta posición, haber sido uno de los finalistas con ese batiluchador que ha causado sensación en la Comic-Con de San Diego, en Guanajuato. Claro, claro. En México, pues ahora también ya impregnado en el mundo del fitness, y que además, pues creo que por aquí Lorena, una de las cosas que me pedía era que le presentemos al hombre halcón, porque estaba muy entretenida ahora está dirimiéndose entre el batiluchador y el hombre halcón, que me había dicho Beltrán, el campeón de fitness, y pues ahí como que está muy emocionada por eso. Sí, sí, no, quiere decir que tengo buen ojo. Hay una buena razón por la que usa máscara el hombre halcón, no más voy a decir eso. Ah, sí, claro, no te preocupes. Bueno, creo que ya platicaron ustedes, te digo, me integro apenas, disculpen. No, no te preocupes, nomás te quería decir, enfrente de Bernardo ya platicó un poco de su experiencia en la pulparia. Sí, sí, sí, y nomás me gustaría decirte, José Miguel, aquí enfrente de Dios y todo el mundo, muchísimas gracias a ti por darme el gusanito de entrar a WrestleMania, y también a ti y a tu esposa por echarme la mano ese día, porque honestamente ustedes fueron un excelente equipo de apoyo. No iba a haber manera de que yo hubiera estado listo y preparado para concursar si no hubiera sido por ustedes dos. No solo me maquillaron, me consintieron, me llevaron mi comida, me llevaron mi helado. Claro, porque si no, creo que, como dices tú, esto de decirlo al aire nos puede comprometer. La que te maquilló fue Mayola. Sí, tu esposa me echó mucho la mano. Muchísimas gracias. Sí, sí, sí. O sea, yo hice otras funciones, pero sí. Tú observaste. Ay, vaya, yo pues te conseguía el apoyo, te llevamos tu helado de chocolate para que... Sí, sí, sí, te lo agradezco. En forma. No, y no solo eso, también eso me le estaba diciendo que solo tu esposa pudo haberlo detectado cuando me llevaron el delineador, que tenía que delinear el ojo. Eso sí fue como que algo que solo una mujer podía detectar. Muchísimas, muchísimas gracias. Además, ustedes estaban a punto de irse y tu esposa te pidió que se quedaran porque me tenían que apoyar para el segundo concurso. que ahí yo también les doy mucho las gracias. Y en serio, pues hay que prepararnos mejor. Ya sabemos cómo está todo el detrás de las escenas, porque te recordarás, fue algo incómodo. No hay espejos en la parte trasera del escenario. No hay lockers, no hay asientos, no hay dónde poner tus cosas. Está todo oscuro. El piso no está alfombrado. A mí se me olvidó llevar mis chancletas, o sea, no es hay demasiada gente para un espacio muy reducido. Me tuve que, al igual que todos, nos tuvimos que maquillar en la parte de afuera, porque en la parte de adentro había mucho calor y era muy incómodo. O sea, no es el lugar óptimo, porque se nota que todo el dinero se lo ponen al frente del escenario, no al detrás. Lo que te voy a decir contrasta con la parte glamorosa. Exacto. El escenario con las luces, las pantallas gigantes y obviamente los vestuarios y la producción que llevan los propios competidores, pues contrasta. Así es siempre, ¿no? La parte de tú como actor lo conoces, que muchas veces la parte de camerinos a veces se improvisa en cualquier lado, y bueno, la parte del escenario que ve el público, pues siempre es a la que se le invierte más, y el camerino siempre es el que sufre, el que se descuida un poco, ¿no? Sí, pero aún así, déjame decirte, y bueno, ya aprovechando también el espacio, pues darle las gracias a Ricardo Rueda y a su equipo, que también hacen esta competencia, que es una gran convivencia y es una excelente oportunidad para jóvenes talentos como tuyo, Sí, de hecho, yo ya estoy como que ya me entró el gusanito y quiero regresar en noviembre, yo creo que es la próxima competencia. Y también a quien no le he dado las gracias, a Alicia Gutiérrez, que ella es una de las jueces, que también ella fue la que me entrenó en cómo hacer la pasarela y me dio muy, muy buenos tips acerca del disfraz y todo eso. Súper linda persona, tú me la presentaste y también te lo agradezco. Y bueno, pues yo creo que ya es lo único que tenemos que decir de Mozzelmeña antes que la gente ya diga, ya estuvo bien. Y además ya tenemos que ir a nuestra primera canción, pero bueno, ¿te gustaría decir algo de último? Porque tú de alguna manera viviste este momento conmigo, ¿te divirtió ir a Mozzelmeña? ¿Se lo recomendarías a todos los escuchas de aquí? Yo ya lo había vivido en la etapa como prensa, como periodista para cubrir, pero ahora, como dices, en esta nueva faceta de apoyo de un atleta, de entre manager, fotógrafo, apoyo general, fue maravilloso. Y bueno, ya nada más, como dices, antes de irnos a la canción y de despedirnos, pues decirle a la gente que si quieren ver tus fotos y las de el resto de los competidores y todos estos muchachos, pues me voy a tener que echar el comercial, ¿no? Adelante, adelante. Me lo va a cobrar. En Artes 9 están todas las fotografías de Joy y los videos de Joy en acción, y obviamente el resto de los competidores, para que vean qué bonitos les quedaron, porque, digo, hubo... No quisiera decir todos los nombres porque se me van a olvidar, pero pues obviamente está Mahale Mahler, estaba Nancy Feria, estaba la propia Rosy Arango, y más chicas que te digo, no quiero ya mencionar más porque puedo cometer la grosería de omitir alguna, con unos trajes fabulosos y maravillosos que realmente eran pues heroínas de carne y hueso, por los físicos también trabajados que tienen. Y aparte la producción y el amor que le pusieron a los disfraces, ¿no? Sin duda, eso es lo que estaba diciendo Lorda, que se sorprendió de qué bonitos estaban los disfraces y además lo estético que se ven en estas chicas. Yo dije, ¿sabes qué? En serio, hay que hablar muy seriamente con los chavos de la Mole y decir, ¿sabes qué? Invita a dos o tres de estas niñas, porque en verdad creo que en algunos casos se ven mejor que las chicas que invitan de los Estados Unidos. Porque hay unas chicas que vienen de los Estados Unidos que son preciosas. Por decir, esta chavita, Nicole Jean-Marie, es la cosa más hermosa que jamás he visto en mi vida. Dana Babylou también está preciosa. Pero bueno, hay algunas otras casos, no diré nombres, donde sí, en serio, dan un poquito de pena. Agarras a cualquiera de estas chicas, la vistes de Black Cat, la vistes de Catwoman, la vistes de Poison Ivy, la vistes de Electra, o sea, la gente va a estar babeando porque tienen unos cuerpos preciosos, hermosos. De hecho, pues te recordarás a la Capitán América. La chica que estaba de Capitán América, la mujer, estaba hermosa. Fabuloso. Y además una niña, se me ve el nombre, pero al igual que la hija de Marta Cabeza de Vaca, son el futuro del fitness. Marta Cabeza de Vaca, que también es un ejemplo, porque es una mujer ya madura, pero que sigue compitiendo y que es un ejemplo para las personas de... Vaya, madura me refiero a una mujer de un poquito más de 40 años, que siguen compitiendo y que siguen siendo ejemplo. Y su hija y esta otra niñita del Capitán América, y había otra chiquilla que iba de Miss Marvel, ¿te acuerdas? Preciosa, ellas, sí. Ellas tres, o sea, son el ejemplo, son el futuro del fitness. O sea, también desde chavitas de 15, 16 años que ya están entrando y este y estas, o sea, los dos lados de la moneda, ¿no? Personas de maduras como una Maru Benítez, que también siguen dando un gran ejemplo. Maru Benítez era maléfica, por si no lo recuerdas. Entonces hay de todo, ¿no? O sea, el fitness es un deporte tan bonito que junta a familias enteras y que además son un ejemplo y un ejemplo para todos nosotros. Va. Y ahí ya con eso cerraría. Ahora sí, ya sé que les encanta que le robe el micrófono, por eso lo hago. Cerraría porque no me, así como tú públicamente lo has aceptado, no me da pena decirlo, Joy. Eres un ejemplo a seguir por todos los ñoños, fanboys y geeks, ficris de este país, porque al final de cuentas, qué bonito que una afición como los cómics lo hayas llevado a la realidad. Gracias. Que te hayas inspirado en tus héroes, en Bruce Wayne, en Hal Jordan, en Logan, y que hayas querido ir más allá. O sea, no nada más conformarte con leer las historias y en fantasear, uta, ¿cómo le haría para ser Logan? ¿Cómo le hago para ser Logan? Pues, por lo menos, digo, nunca vas a tener el healing factor, o nunca vas a tener el dinero de Bruce Wayne, o nunca va a llegar un extraterrestre a darte un anillo mágico. Okay. Pero sí, por lo menos, eres un ejemplo a seguir por todos los fanboys, porque has logrado el llegar a ese nivel, el convertirte en un ejemplo para todos ellos a través de la disciplina que requiere el fitness. No, muchas gracias, ¿eh? O sea, me vas a hacer llorar si sigues. Muchísimas gracias, José Miguel. Y déjame decirte una cosa, todos los troles te agradecen todas tus bellas palabras. Porque ahorita ya tienen más material para torturarme, pero se pueden ir mucho al demonio todos y cada uno de ustedes, muchachos, porque honestamente, créanme, mucho, muchísimo, muchísimo me ha costado estar aquí, como tú mencionas, pero honestamente sonrío todos los días porque digo, cualquier meta que uno se ponga, cuando uno la logra, la gran satisfacción de saber que lograste una meta, esto es en todo, no solo en el fitness, en todo, la gran satisfacción de saber que no te dejaste de vencer, que no te rendiste, que lo lograste, o sea, es lo más hermoso del mundo porque ya sabes que nada te puede vencer. Entonces, muchísimas gracias, mi querido José Miguel, y gracias por todo ese día, y nos vemos en noviembre. Tenemos que regresar y esta vez vámonos por el primer lugar. Claro que sí, así debe ser, ahí estaremos. Y pues gracias a todos, y bueno, te digo, supongo que Bernardo ya platicó algo de la pool party, ¿no? Sí, sí, ya platicamos de eso también. Perfecto, entonces pues ya al rato ya escucho completo el programa. Va que va. Y ya retomamos estas dos partes. Suena bien. No olviden de visitar Artes 9, donde están tus fotos y más contenido interesante. Va que va, muchísimas gracias, nos estamos viendo, José Miguel, bye. Gracias, bye. Sí, no, sí, sí, en serio, yo me acuerdo cuando él me propuso estar en Mazolmín, le dije, estás loco, todavía me falta, pero qué bueno que lo hizo, porque ahí dije, ¿sabes qué? Tengo que ir, y lo hice, y me encantó, y ahora sí, hablando de irnos, hay que irnos a nuestra primera canción. Ya tengo la pregunta, curiosamente, ahorita que estaba hablando José Miguel, aproveché para escribir la primera pregunta, que va a ser para ganarse el TP de Invincible, el número 2, cortesía de nuestros buenos amigos de Editorial Camite, que espero que ellos nos acompañen también a este evento de Sin City, que va a ser el 28 en Fantástico, de 4 a 6, sábado 28 de junio en Fantástico. Espero que todos nos acompañen. Sin City es un gran, gran, gran cómic. Vamos a hablar largo y tendido de él para que todos ustedes los compren. Y nuestros amigos de Camite siempre son súper lindos a la hora de dar regalos. Entonces esperemos que nos lleven 2 o 3 TPs de Sin City para que se los puedan regalar. Lorna, mándanos a la canción ahora que regresemos. No nos vamos a hacer para nada atrasados. Directo a las preguntas, tanto de los ojos chat como del Twitter, porque ya hablé demasiado de mí. Ya es tiempo de hablar de lo que en serio nos compete en este programa. Y no es Carlos. ¿La selección? Calla ya. Obviamente me estoy refiriendo a los cómics. Lorna, vámonos a esta canción y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out. Time right behind my back. Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto continúa siendo Comic Manía. Me distraje un poquito porque nuestro buen amigo Bernardo Soto está comiendo delicadamente sus pastelillos pingüino. Sí, sí, sí, en mi jeta. Delicadamente. Muy elegante, muy increíble. Muy elegante. Casi, casi está a punto de sacar los cubiertos para comérselos. Sí. Se me está antojando cañón. Porque otra razón por la que regresé a mi casa, ya no podía seguir con mi tour, era porque necesitaba regresar a mi dieta. Yo sé que suena tonto. Sí, tienes el síndrome del jamaicón, ¿eh? Te lo juro. No puedes estar lejos de tu casa. Necesitaba regresar a mi casa porque por una semana no pude seguir mi dieta al 100% y eso me puso de muy mal humor porque creí que estaba subiendo de peso. Casi no. Curiosamente bajé como 4 kilos. Es que estaba comiendo muchas ensaladas y no sabía si podía comer ensaladas. Me sentía yo mal porque no estaba haciendo mi dieta al 100%. Y además hace un calor terrible en León. Y lo peor de todo, hace calor en León. Vas al cine y hace calor en el cine. Estás en la plaza, porque todo esto de la Comic Fest tomó lugar en una plaza preciosa, por cierto, la más grande de ahí, Plaza Mayor. Y también había calor en Plaza Mayor, había calor en todas partes. Entonces, por eso yo el segundo día, obviamente lo usé como excusa para quitarme la playera. Me quito la playera y hace calor también. No puede ser. Estoy semidesnudo aquí. Sí. De hecho, me encantó como dice José Miguel. Joey, yo sé que es imposible que no te quites la camisa. Entonces te voy a dar permiso que te la quites en el concurso de cosplay. No antes, no después, pero en el concurso de cosplay. Porque sé que contigo solo así puedes trabajar las cosas. Muchísimas gracias a los muchachos por invitarme. Repito, su nombre es Mr. X y José Miguel. Ambos, pero que no te limiten. Trabajas mejor sin cadenas. Yo lo sé, pero una de las cosas también bastante chidas, José Miguel va a ir a la Comic Con. Él consiguió espacio en la Comic Con y él creo que va a ir representando a Creator Comics. Entonces, si quieren su contacto para hacerle encargo a él a través de Creator, pues avísenme, yo se los paso. Y ahora, que nos diga si trae juguetes, si no, no. Pues que juguetes es lo más difícil, ¿eh? Pues, es lo más. ¿Y ya viste qué juguete van a sacar? Van a sacar el guantelete infinito. ¿No lo has visto? Joker, estoy pensando en ¿cuál? Los de Star Wars. Ah, y claro, claro. Hot Wheels. Sí, sí, sí. Cierto. No, yo estoy así, pero a un paso de conseguirme el guantelete infinito, porque viene con 4 figuras con 5 figuras y el guantelete. Y olvídate, yo creo que viene con Warlock, que es una de mis películas, de mis figuras favoritas, y con Star Fox, que es uno de los personajes más turbios del mundo de los cómics. ¿Sabes lo que puede hacer Star Fox, Lorna? No. Es un hombre muy guapo. Él es el hermano de Thanos. Thanos representa la muerte, Eros representa el amor. Por eso, su nombre es Star Fox, pero su nombre real es Eros, como los cupidos, uh-huh. Así como el nombre real del cupido. El problema con Eros es que él puede agarrar y activar el lado de placer de tu cerebro para que estés alegre. Ah. Cuando él se enfrenta contra un enemigo que lo quiere matar, se concentra y fortalece ese lado de alegría de su mente y el tipo deja de sentir rencor. El problema es que también lo utiliza en sus conquistas. Cuando le gusta una mujer, como que mueve un poquito ese lado de su mente, y no es necesariamente que controle su mente, pero hace que ella quiera sentir o sienta placer y alegría, lo que hace que muchas de sus conquistas caigan a sus pies. Hay un número de She-Hulk, buenísimo. She-Hulk, como tú recordarás, es una mujer como Hulk, es la prima de Bruce Banner, su nombre es Jennifer Walters, ella es una abogada. Y lo que me encantó del cómic de Dan Slott, por favor, si no lo han leído, léanlo. Es muy cómico el cómic, y resulta que quería él utilizar su lado como abogada y su lado como superheroína. Entonces todas las historias tienen esas dos partes. Y resulta que una mujer demanda, mete a juicio a Star Fox después de tener relaciones con él, porque ella no quería tener relaciones con él. Ella no era una chica fácil. Se encontraron en un bar, él reforzó esa parte de alegría y de placer de su mente. Ella cayó, tuvieron relaciones, ella se despidió y ella dice, ¿qué fue lo que hice? Entonces lo demanda y She-Hulk lo tiene que defender. Y más adelante lo que me encanta es que él, para darle las gracias, ella estaba saliendo con el hijo de J. Jonah Jameson, el publisher, el editor de Diario El Clarín, el jefe del Hombre Araña. Ella estaba saliendo con su hijo John Jameson, que es un astronauta, y él hace que ellos se enamoren más. Ya se gustaban y ya estaban saliendo, pero Eros, como para darles como un regalito, hace que ese lado de sus mentes se crezca. Se comprometen, ya se van a casar. Y cuando ellos descubren que la razón por la que se aceleró la fecha de la boda fue porque Star Fox metió la mano ahí, se separan. Se vuelve muy agridulce esa relación. En serio, She-Hulk de Dan Slott me encantó. Detesté Superior Spider-Man, no soy gran fan de Big Time, pero honestamente, ni de Spider Island, pero me encantó todo lo que hizo con She-Hulk. Y curiosamente, Amazing Spider-Man número 1, no he leído el 2, pero Amazing Spider-Man número 1 es genial. Genial. Duda, y ganándole a todos los que están escribiendo en el chat. Dilo. De Star Fox no lo han explotado en una miniserie solo adultos, ¿verdad? No. Una serie de Max. No. Algo así. Porque según yo, el personaje se prestaría mucho para eso. Sí, porque además el personaje, siendo que es un eterno de Titán, o sea, no es un ser humano, él no entiende el concepto de la pena, del pudor, de no meter de no abusar de tus poderes. Así, no entiende ese concepto. Y fue un Avenger. Y no solo fue un Avenger, salió por un tiempo con The Wasp, con Avispa. Y obviamente hay la sospecha de Avispa de que el tipo también utilizó sus poderes, claro, para que ella... Claro, como debe de ser. Si tiene ese superpoder, claro que lo usa. Y lo peor de todo es que es muy difícil determinar si es cierto o no, porque el tipo es guapo, es muy apuesto y tiene un físico hermoso, porque obviamente como es un titán, tiene un físico perfecto. Al final es casi un dios, ¿no? Exacto, exacto. Entonces siempre es como que cuando las chavas se lo acusan de violación, él dice, o sea, ¿neta? Lorna. Imagínate Netflix una serie que es... Ah, mira, sería interesante. Vamos a ver. Imagino que los derechos de Star Fox han de estar por el suelo. Pues mira, él fue un Avenger, entonces puede ser que funcione. Y además es el hermano de Thanos. Y te digo, Netflix te da chance de jugar con la censura. Vamos a ver. Y hablando de eso, nomás me gustaría adelantar. Aparentemente ya finalmente, a pesar de todos los problemas que hubo con lo de Ant-Man, que Edgar Wright ya no está dirigiendo la película. Aguanta nada. Alguien le dice algo y ya se va. Creo que es afortunado. Scott Derrickson, el escritor, director de una gran película de miedo, de terror que se llama Siniestro. No sé si viste la de Siniestro, Lorna. No. Con Ethan Hawke. Es un peliculón. A mí me encantó. Él va a estar encargado de dirigir la película de Doctor Strange. No sabemos nada acerca de la película, ni quién es el escritor, ni quién va a ser el elegido para ser el buen Doctor Strange. Pero yo honestamente estoy muy contento porque lo que está haciendo Marvel es brillante. Cada vez tratar de utilizar la mayor cantidad de sus héroes en pantalla grande. Sean estos héroes populares o no, lo importante es tener una presencia en el cine. Porque si la película no funciona, para eso están los reboots. Y honestamente creo que es lo que está haciendo Marvel y Disney es superior a lo que Fox, porque Fox dejó que muriera la franquicia de X-Men por mucho tiempo y se concentró solo en Wolverine. Después, en el caso de los Cuatro Fantásticos, los dejaron morir por muchos años. Bueno, y que ahorita tenemos... El Hombre Araña también, no, o sea... Que está sirvió ahorita de que parece que Marvel quiere boicotear a... A los Cuatro Fantásticos, me encantó la noticia. Me encantó. Y digo, no sé si sea porque ellos quieren los derechos de Fox de nuevo o porque ellos saben que la película no va a ser un éxito porque mucha gente está peleada con ese casting. Y no lo quieren decir, no quieren sonar como, ¿cómo se dice esto? Como racistas. Uh-huh. Pero ellos saben que si tenemos a un Johnny Storm negro y una Sue Storm blanca, no, la gente no va a responder correctamente. ¿Y qué te ha funcionado con las otras películas? Porque son personajes secundarios. A pegarte al cómic, o sea, oigan, el Capitán América, perdón, sí tiene que ser tiene que ser el güerito de ojo azul. Y déjame, es que también es la gran idea de que tienes al superhombre que tanto decía Hitler, que quería que todos los alemanes se parecieran, y es el superhombre que él quería golpeándolo a él, uh-huh, ¿no? Esa es ahí la razón por la que tenía que ser un hombre blanco el Capitán América. No me importa cuando agarran personajes secundarios como Heimdall, como Alicia Masters, como Nick Fury, y los cambian de raza. No, honestamente no importa, no tiene tanto el peso. En algunos casos no tiene mucho sentido, como en el caso de Heimdall, que es un dios nórdico. Pero en el caso muy particular de Johnny Storm, yo creo que una de las cosas o de los atractivos de Johnny Storm es que es el típico chico americano, ¿no? A través de los ojos de alguien de los años 50. Por eso, si tú recuerdas a nuestro buen amigo Johnny Storm, en esos primeros cómics de los años 60, del 61 en adelante, escritos por Stan Lee, dibujados por Jack Kirby, la manera de ser de Johnny Storm era como un chico greaser de los años 50, ¿no? Los que utilizaban motos, los que se ponían mucha estas cosas. Piloto de carreras, el que sale con las chicas. Era como que muy este chico emblemático de los años 50. Al cambiarlo y volverlo un hombre negro, en serio, cambia mucho la actitud. No, y que no tomas, vamos a cambiarlo, vamos a dar el paso. Pero entonces Johnny y Susan tendrían que ser los dos. Gracias. Entonces nada más lo estás haciendo como una cuota. No, bueno, el público puede aceptar al joven que sea negro, pero la mujer que va a salir con el chico blanco, no puede ser negra. Además, es cierto. O sea, a ver, perdón. O sea, si vamos a dar el paso, vamos a darlo bien. Vamos a darlo completo. Porque no tiene razón de que Sue Storm sea adoptada. Ajá, o sea, que es, no, por ejemplo, no sé. También, la parte importante de los Cuatro Fantásticos, que son una familia, es que aquellos dos son hermanos. Exacto. O sea, es lo que da el pie para que sean familia, porque ellos dos son hermanos, o los otros dos son mejores amigos, y Reed y Sue son pareja. O sea, cada vez que encuentras a la definición de Cuatro Fantásticos, es que ellos son una familia. Exacto. Sale en el primer párrafo de cualquier escrito que son la primera familia de Marvel. Entonces, a diferencia de los Avengers, son los héroes más poderosos, son un equipo. De alguna manera u otra, los hombres X son parte familia, parte equipo, pero más que nada son escuela. Tienen al maestro y a los alumnos. Sí, los incomprendidos. Pero es lo padre de Marvel, que siempre todos los equipos tienen una razón de ser equipos. En el caso muy particular de DC, los equipos son porque tenía que haber un equipo. Los ejecutivos de DC, los editores de DC, eligen que debe haber un equipo. La razón por la que se forma la Liga de la Justicia, en serio, no es muy tenue. Pero la razón por la que se forman los Cuatro Fantásticos, los X-Men y los Avengers es una razón muy clara. Y siempre tiene una razón que hace que los va uniendo. Y de hecho, lo que me encanta de los Avengers es que se forman y la relación es tan débil, tan endeble, que cada vez se están peleando entre sí. Es hasta que llega en el número 4, el Capitán América, que en serio se vuelven un equipo. ¿No? Con los Cuatro Fantásticos... Eran una familia. Se necesitaban. Que no sean hermanos de entrada. Sí, ya, no sé. Yo creo que lo que van a hacer, según dicen los rumores, y hay demasiados rumores ahorita que lo están diciendo, Marvel va a cancelar el cómic de los Cuatro Fantásticos y la aparición de los Cuatro Fantásticos en todos sus cómics para no darle ni un solo apoyo a Fox. Curiosamente, al mismo tiempo que está pasando esto, la película de Días del Futuro Pasado de X-Men, que es bastante buena, ya la vi 3 veces, y sí, insisto, me gusta mucho, pero tiene partes muy muertas. Y partes donde el ritmo sí se detiene total y completamente. Pero ya rebasó, creo que los 500 millones. O sea, la película va a ser el gran blockbuster de este año. Y creo que la competencia que viene en agosto de los Guardianes de la Galaxia no le va a llegar. Hice una plática de los Guardianes de la Galaxia en la Comic Fest. Y honestamente, no solo vi dos cosas. La gente no conoce a los personajes, uno. Y dos, no le interesan los personajes. Hasta después de la película veremos si el interés sube, baja o se mantiene en total desconocimiento. Que al final, si Marvel cancela, veta a los Cuatro Fantásticos en sus publicaciones, a los que les va a afectar es a ellos. Yo realmente no creo que la taquilla de una película de cómics se refleje brutalmente en la venta del cómic. O sea, no creo que X-Men esté vendiendo más. O menos, sí. Pero la cosa es que si de esta manera no le están dando ni un tipo de apoyo. Y honestamente, una película con ese elenco no lo merece, aunque sabes qué tengo que decir. Finalmente se reveló quién va a ser el actor que interprete o mínimo dé la voz de Thanos. Será Josh Brolin, y honestamente estoy contento. Josh Brolin era un actor mediocre, de 3 pesos, que básicamente nomás entró al medio por su padre. Se me olvida el nombre de su padre, pero su padre era un muy buen actor. Él era... se me olvida cómo se apellida. Digo, ¿cuál es su primer nombre? Es obviamente se apellida Brolin, pero se me olvida su primer nombre. Salió en la película esta de... ¿cómo se llama esto? El horror de Amityville y 20,000 otras cosas más. Josh Brolin empezó su carrera en Goonies. El tipo era un cero a la izquierda. Vino la película de No Country for Old Men, de los hermanos Coen. y me encantó su trabajo ahí. Vi la película de American Gangster con Denzel Washington y me fascinó su trabajo ahí. En Milk con Milk Sean Penn. Estuvo excelente. Creo que la edad le ha sentado bien. Muy bien. Ha dejado de intentar ser el galán, el héroe de acción, que jamás iba a funcionar por ahí. No tenía el rostro, pero tiene un rostro de carácter. Y creo que la edad le ha ido sentando en los papeles. Tan mala como es la película esta de The Hat Squad o The Mob Squad. Sale él y sale este chico, Ryan Gosling. La película es terrible, pero él, en el personaje de un policía de los años 30, le queda perfecto. Él tiene el rostro, tiene la actitud. La película de Oldboy, que la gente de Corazón Films nos invitó a verla. Oldboy, vi la original coreana, que me encantó. Esta, desafortunadamente, cuando ves la coreana, el gran misterio de esta, pues ya lo sabes, entonces no es tanto la sorpresa. Pero Josh Brolin en Oldboy, que va a salir próximamente, está fascinante. Se supone que estrena el jueves de la semana que entra. Buenísima película, se los recomiendo muchísimo. Vayan a verla. Si no han visto la versión coreana, mejor no la vean para que el misterio funcione. Y después vean la coreana. Y después vean la coreana. Está magnífico Josh Brolin en esta película. Ahí después que se estrene les platico un poquito acerca de la película. Pero básicamente es un hombre que es odioso, casado con una hija, divorciado obviamente. Su esposa lo odia, lo acaban de despedir de su trabajo porque acaba de perder una cuenta muy, muy fuerte en donde él trabajaba como advertising, ¿cómo sería? ¿Asesor? No, cuando haces anuncios. Era un publicista. Acaba de perder en un gran contrato. El tipo es un borracho, es una basura humana. Unos tipos lo agarran y lo meten a un cuarto de hotel, que es como una cárcel, por 20 años. Y él no sabe por qué. Y a través de esos 20 años empieza como que a hacer reflexión de su vida y empieza a ver las noticias y descubre que él es acusado del asesinato de su esposa. Pero él no la mató. Y nomás ve cómo su hija va creciendo y lo único que él quiere es escapar de este lugar y hablar con su hija y pedirle una disculpa por haberla abandonado esos 20 años. Porque ya es toda una vida, ¿no? Ya no cuentes nada más. No. Pero espera. Entonces, él un día se quiere escapar y cuando se está escapando lo logran atrapar de nuevo. Lo meten al cuarto, se pone a llorar y en eso amanece y ya está fuera. Pasaron los 20 años y lo dejaron libre y él no sabe por qué. Y lo que trata de hacer después de estar libre es descubrir quién lo metió, por qué, quién es su enemigo. Y afortunadamente tiene dos personas que lo van a ayudar, que es Michael Imperioli de los Sopranos. Muy, muy buen actor de carácter. Que es el que hace del sobrino de Tony Soprano. Ya. ¿No? Tiene una cara muy italiana. Y la Bruja Escarlata también sale en la película. Ellos dos tratan de ayudarlo a encontrar quién fue el culpable de encerrarlo esos 20 años. Buenísima la película. El remake gringo estrena el jueves de la semana que entra. La versión coreana es obviamente superior, pero también porque ya la vi primero. Pero esta está súper bien hecha la película. Y la actuación de Josh Brolin está excelente. Y para que cuando lleguemos a... Y cambió su cuerpo. Empieza la película gordo y tiene que bajar de peso. Porque en esos 20 años baja de peso y se entrena físicamente para cuando salga poder golpear a los que lo guardaron. Y para que cuando lleguen a la parte en la que Thanos aparece en pantalla digan, sí, es Josh Brolin, lo he visto en... Exacto. Para que del último de los Cuatro Fantásticos. ¿Cómo se llama el director? Josh Trank. Va a estar en Star Wars, ¿no? Va a ser es el segundo director seleccionado para dirigir un spin-off de Star Wars, que todavía no sabemos cuál va a ser. Va. Suenan cuatro personajes: Yoda, Boba Fett, Han Solo y los pilotos del X-Wing. Yo personalmente me encantaría ver algo con Obi-Wan Kenobi, profundizar en la historia de Obi-Wan Kenobi. Y mira, aunque nunca ha sido mi personaje. Según Ewan McGregor, está todavía en edad de ser ese inter entre precuelas y trilogía original. Podría funcionar ese spin-off. Nunca ha sido mi personaje favorito y creo que es un personaje sobrevalorado, pero todos sabemos que Boba Fett le va a dar a su spin-off. La gente adora Boba Fett. Es el segundo, junto con Gareth Edwards, que dirigió Godzilla. Ajá. Ay, qué tan malo. ¡Qué mala película! ¿Verdad? Todo lo que tú dijiste... Es cierto. No solo es cierto, yo le subiría unos 10 puntos más. Yo no la vi. Es malísima, Lorna, es malísima. Vayan a ver Maléfica mejor. Sí. Es tan divertido. Yo quiero ver Maléfica. No, mínimo nomás para ver a Angelina Jolie. Pero qué mala es Godzilla. O sea, no tiene nada recomendable. Bueno, los efectos de cómo se ve Godzilla. Ay, los poquitos que hay. Pero nunca ves a Godzilla. Nunca ves pelear a Godzilla. No. Los ¿Te trolea? ¿Sí o no te trolea el director? Sí. Y los monstruos con los que se tiene que pelear con los que se tiene que pelear Godzilla están feos. O sea, no son interesantes. son aburridos. Son unas cucarachas gigantes ahí y estilizadas. Bryan Cranston desaprovechado total y completamente. Salvo la primera escena. Pero desaprovechado. Y después se cae. Desaprovechado. Y este chavo, este Aaron, ¿cómo se llama? Aaron Taylor Johnson. O sea, digo, espero que haga un buen trabajo como Quicksilver. Que en Watanabe estaba así de... Estoy sorprendido. No, ¿cómo se llama el actor, el general, el que sale en... ¿Cuál? Buenas noches, buena suerte. Ah, sí, David Strathairn. Otro que también... Malísimo, o sea, sí. Vete serio. Sí, sí, malísima la película. Bueno, malísima. Ya, el último comercial de cine de nuestros amigos de Fox. ¿Qué? Mañana estrena Bajo la misma estrella. Ah, sí, sí. Que muchas chicas están listas para verla, ¿no? Dos niños con cáncer. Ay. Lorna está feliz. No, de hecho, me invitó Fox a la premiere. Fue el lunes. Y se me olvidó. Fue el lunes, ¿no? Sí, fue el lunes. La película está linda, está difícil de ver. A mí me mueve mucho, sí, los de manera personal. Pero es muy bonita. O sea, pese a que la trama gira entre... dos adolescentes con cáncer que no, tienen cállate. Pocas posibilidades. No. La película es un canto a la vida. ¿Sabes, o sea, qué? Es muy bonito. Hablando de eso, fue un momento muy, muy extraño para mí ahí en la Comic Fest. La Comic Fest este año estuvo apoyando a los chicos de Doctor Sonrisas, que son adolescentes que van a las a los hospitales, al área de oncología, para ver a los niños con cáncer. Y fueron ahí a hablar un poquito de eso y llevaron a algunos niños con cáncer. O sea, no te rompe el corazón como no tienes idea ver a un niño peleando por su vida, en serio. Y están más contentos que yo. O sea, yo tengo toda la salud del mundo y todo el día estoy de mal humor. Y estos niños están sonrientes. O sea, te rompe el corazón. Fíjate, el tono de la película creo que lo da basada en una novela muy exitosa. Lo menciona la protagonista. Lo único más difícil que tener 16 años y tener cáncer es ser padre y que tu hijo tenga 16 años con cáncer. Sí. O sea, ese es el tono de la película. Sí es está rudita, es manipuladora, pero está buena. Pues no sé, yo nomás... Mañana estrena. Y lo único que tengo que decir es que ya tuve la oportunidad de conocer a Shailene Woodley. Y honestamente, con pelo corto se ve bien extraña. Con pelo largo se ve tan hermosa. No, se ve aquí, muy extraña aquí con pelo le exigen corto. Más que en Divergente. Ah, sí, creo ah, que bien. Funciona muy bien. Ay, se va a caber. Es tu recomendación para este fin de semana. Si ya vieron X-Men... Bueno, a ver está bueno. Lorna, ¿qué más tenemos ahorita? ¿Qué más tenemos? ¿Qué tenemos para empezar? Sí, porque no, ni siquiera de ese... No, es ya, el público es... Ya, a ver, ya. Bueno, llevan una hora hablando. Pero hablamos... Bueno, la primera hora sí nomás fue hablar de mi ego. Pero esta hora hablamos de cómics. Sí. Bueno, no, hablamos películas. De chicas guapas también. Sí. Bueno. Vean las fotos. ¿Qué más, Lorna? Drax nos cuenta una anécdota. Dime. Nos dice, hace algún tiempo tuve una discusión con un compañero de mi trabajo okay. que dice que se parece a Batman, a lo que le contesté que no podía ser posible, ya que, en sus palabras, él es un alcohólico funcional. Y él me contestó que Batman también bebía. Ajá. Yo le dije que no podía ser posible. Ay, espérenme que me saltó una ventanita. Ajá. Es Harvey Bullock, lo está confundiendo. Sí. Dilo. Que no podía ser posible, ya que Batman necesita estar siempre en control de su cuerpo y okay. que su régimen de ejercicio no le permitía darse ese tipo de lujos. Okay. A lo que me dijo que tenía que beber en las fiestas como Bruce Wayne. Yo le comenté uh-huh. que posiblemente fingía lo que bebía, okay. pero yo no he leído muchos cómics de Batman okay. para confirmar esto. Joy, ¿me podrías aclarar si Batman bebe o solamente finge que bebe? Muchas gracias. Ok, lo voy a decir ahorita y por favor ponle esto a tu compañero que dice que es Batman. Primero que nada, lo que tienes que decirle es, Carlos Joy Moisés dice esto. I'm Batman. Ok. Dile a tu estúpido amigo que se calle. Porque no solo toma que te creas Batman, tienes que ser Batman. Yo soy Batman, uno, no solo por mi actitud ante la vida, uno. Dos, porque ya finalmente tengo el cuerpo de Batman. Y tres, porque yo sí sé de Batman. Tengo más de 3,000 cómics de Batman. Y yo sé toda la historia de Batman. Y tu estúpido amigo te puedo garantizar que no. ¿Cómo me enoja ese tipo de gente estúpida? Ok, ahí te va. Batman, ¡no! Toma bebidas alcohólicas. Lorna, perdón por gritar, pero me enoja cuando hay gente estúpida. Obviamente no me refiero a ti, Drax. Me refiero a tu imbécil amigo que no sabe absolutamente nada de Batman. Te voy a hacer dos referencias. Una de cine y la otra de cómic. Todos recordamos este brillante cómic de Frank Miller, dibujado y escrito por este brillante hombre, llamado Batman The Dark Knight Returns, El regreso del Caballero Oscuro. ¿Recordarás? Sí. Batman ya tiene 50 años, ya se retiró de ser Batman, está bastante triste y se ha vuelto un borracho a sus 50 y tantos años. Y lo que él hace cada X cantidad de tiempo, él y el comisionado Gordon se sientan en el estudio de la mansión Díaz o de la mansión Wayne y se ponen a beber las grandes cantidades de licor que la familia Wayne ha almacenado a través de los años. Y en lo que están platicando empiezan a decirle, oh, le dice James Gordon, no, Bruce, ¿te acuerdas cuando yo tenía que fingir que no sabía que eras Batman? Sí, sí, sí, lo recuerdo. Y eso te da a entender de que Gordon siempre lo supo. Pero él sabía que para que pudieran funcionar juntos, no lo podían decir. Era un secreto que solo ellos dos se compartían con la mirada. Pero no lo podían decir en voz alta porque iba a arruinar el misterio que ellos dos tenían. Y le dice, sí, sí, sí. ¿Y te acuerdas cuando yo tomaba... hay una bebida, ¿cómo se llama? Ginger ale en las fiestas. Y hacía de cuenta que era champaña. Lo dice claramente ahí. Ginger ale es un tipo de bebida, es un refresco que tiene muchas espumas y tiene el mismo color de la champaña. Tenemos que recordar algo muy importante. La mayoría de las fiestas, o si no es que todas las fiestas a las que atiende Bruce Wayne, siempre son en la mansión Díaz o en la fundación Díaz. La persona que siempre le sirve los tragos a él se llama Alfred. Alfred. Alfred siempre tiene, prepara en su, ¿cómo se llama? En su... En la bandeja. En la bandeja, varias cosas de champaña y una con solo ginger ale, que es la que le da a Bruce Wayne. Y Bruce Wayne constantemente bebe esto para hacer de cuenta que se está emborrachando. Pero él jamás toma una bebida. Dile a tu amigo que es un imbécil. Y que si algún día lo conozco, voy a tener que agarrarlo de la cabeza y hacerlo leer esto. Porque ¿cómo se atreve a decir? Es que hay gente que no sabe de cómics y cree que sabe todo. Bola imbéciles, en serio. Lo siento. Perdón que me enoje, pero... Porque además estoy escuchando a tu amigo con la arrogancia en la que te dijo esa estupidez. Con el trago en la mano. Con el trago en la mano, así, borracho. Eres un borracho, es lo que eres. Y la segunda película, y la segunda que viene, una brillante película de Christopher Nolan, la película se llama The Dark Knight. Tú recordarás que hay una escena donde Batman levanta una copa, uh-huh, en honor a Harvey Dent, pero nunca la toma. Y después vemos una escena cuando él está en la parte de afuera, en el barandal, y se le acerca a Maggie. Maggie Gyllenhaal, para saludarlo, y él agarra y tira el trago. Batman hace como, pero nunca lo toma, porque no lo puede hacer. Tú sabes acerca de la gran cantidad de calorías que hay en en las bebidas, y muchas de ellas son en grandes cantidades, se vuelven veneno en tu cuerpo. Batman se rehúsa a hacer porque es un estupefaciente, ¿cómo se diría? No, déjate eso. Es un estupefaciente, ¿no? Grandes cantidades de alcohol te ponen mal. Nublan tus sentidos. Nublan tus sentidos, nublan tu memoria, nublan muchas cosas y además te ponen gordo. O sea, Batman jamás lo tomaría. Entonces dile a tu amigo que si no sabe de las cosas, que mejor se calle y escuche Comic Manía todos los miércoles a las 5:30 aquí en turadioonline.com.mx. ¿Cómo me enoja la gente que no sabe de cómics y jura que sabe? Es como una vez me acuerdo, estaba hablando con mi primo Roberto y estaba discutiendo con una chica que es nuestra prima Julie y su esposo. Y esos dos estaban de necios que el Joker mató a los padres de Batman. Y mi primo Roberto dijo, no. Yo he hablado con Carlitos, así me dicen de cariño Carlitos. Yo he hablado con Carlitos y Carlitos me dice que no fue él, que fue otro hombre. Y estos dos dijeron, no, Carlitos no sabe nada. Cuando Roberto me lo dijo, y Roberto me habla, ¿no? Me dice, oye, Carlos, ¿tienes algún cómic donde se vea la muerte de los padres de Batman? Le dije, pues no tengo uno, tengo 1,000. ¿Quién es el asesino? El asesino se llama Joe Chill. No fue el Joker, claro que no fue el Joker. Eso solo pasó exclusivamente en la película de Tim Burton. Pero no es algo que sucede. Y dice, no, es que me están neciando esos dos. Le digo, pues ellos no saben nada. Diles, por favor, que serán mis primos y mi primo político, pero yo les muestro el cómic, los mandamos al demonio tú y yo. Aléjense de esa gente y cuéntenselo a quien más confianza le tengan. Es que en serio, señores, perdón que me haya enojado tanto, honestamente. Estoy de mal humor. Pero es que está mal que la gente que no sabe de cómics empieza a decir, esto es como una chica, Rebeca, me estaba contando que un amigo de ella le dijo que la idea de hacer la Liga de la Justicia no vino de DC, ni los editores de DC, ni los escritores de DC. Le vendieron los derechos a Hanna-Barbera de usar los personajes. Hanna-Barbera hizo Los Superamigos, tuvo tanto éxito Los Superamigos que DC decidió crear su cómic llamado La Liga de la Justicia. O sea... La Liga de la Justicia fue creada inspirada en los superamigos. Cuando hay gente tan estúpida en este mundo, está bien, pero no digan sus estupideces, no las compartan porque crean dudas. Y obviamente Rebeca me pidió a mí que yo la sacara de su duda y le dije, nena, nomás chécalo, checa las fechas. Primera aparición. Sí, checa las fechas. Hay como una 5 años entre que la primera aparición de la Liga de la Justicia y los Superamigos. Lord, la próxima continuidad pregunta. Retroactiva de la sí, gente. Es mucha gente muy estúpida hablando de cómics cuando no tiene nada que decir. Curiosamente, muchos de ellos después se juntan y hacen podcast y... y nos ponen mal a todos, ¿no? Una disculpa. Oh, no, hay muchos podcasts de cómics que las personas que los hacen no saben nada de cómics. Lorna. Drax te da las gracias. No, te doy las gracias a ti por decirme que tu amigo existe para que pongamos una ley. Dale un zap la siguiente vez. Sí, dale un zap y dile. Y muestra el cómic. De hecho, ya salió el cómic por Televisa. Sí. Y también por Viz. The Dark Knight Returns, chécalo cuando están brindando. Es casi al principio. Cuando están brindando ellos dos, empiezan a hablar de los viejos tiempos. Y es muy claro, o sea, dice. Sí, sí. Batman en los años 50 ya está borracho, pero porque le duele no ser Batman. El no ser Batman lo está afectando a un nivel psicológico. Lorna, ¿qué más tenemos? Jorge Espinosa, hola yo y a todos. Saludo. Sin duda, esta semana ha sido muy alocada. Y me da que pensar últimamente, para empezar, cierta basura humana llamada Rob... no sé cómo pronunciar esto. Rob Liefeld. Ok, Rob Liefeld. Sí. Anda diciendo sobre un boicot de Marvel a Fox. Ajá. Francamente, pienso que solo quiere llamar la atención. No, es cierto. Pues no, parece que es cierto. Dice, después de que lo corrieron de todas las compañías, dice después Dan Jurens, escribiendo muchos títulos de Future Ends, se ve que van a ser horribles. Algo así, sí. Dice, relacionado con la segunda, es que pone con la dos algunas historias de Future Ends, se ve que son remakes como la de Action Comics y el nuevo Superman de Arena. ¿Arena? Sí, parece, no, Arena. Arena. Parece que Dan Didio cree que tenemos el coeficiente intelectual de un simio retrasado. Long live and prosper para todos en el estudio. Y te mandó una nota rápida. Y le dice a Drax que su hermana también le dijo algo sobre Miracle Man y los hombres y los cómics de Alan Moore y Gaiman, porque dijo que eran una basura a comparación de Scott Pilgrim. Y dice que qué onda con ella. Pero bueno. Bueno, te fueron como 4 cosas. Sí, lo que está haciendo Rob Liefeld sí es cierto. Marvel está pensando en boicotear la película de Fox, de los Cuatro Fantásticos. Parece que sí es cierto. Y sí, efectivamente, Rob Liefeld no es una gran persona y ha sido corrido de todas las compañías hasta la que él fundó, que es Image. No es para que veas, o sea, tú fundas eres el cofundador de una compañía y te corren de ella. Habla mucho de ti. De hecho, él tuvo muchos problemas con muchos creativos por no pagarles su trabajo, tanto su arte como sus guiones. Entonces tiene problemas, pero en eso tiene la razón. En el caso de The Future's End, pues descubrieron 2 cosas: los futuros distópicos y las muertes, al igual que las portadas especiales venden. Y lo que está haciendo ahorita DC con los nuevos 52 es darnos sangre, darnos grotesquerías, darnos violencia y darnos portadas especiales. Y se están vendiendo. Sí, no, mientras vendan, todo lo que todo el mundo dijo de las portadas de los villanos en 3D, no, que sí, que no, que esto que es una estafa, que va a haber, que no va a haber. Les funcionó tan bien que ya regresaron. ¿Va que va? Entonces está bastante bien, o sea, están ganando dinero, pues... Que les vaya bien. Yo personalmente voy a evitarlos. Voy a leer la mayoría, nomás para estar como que al tanto de todo, pero honestamente no le tengo mucha esperanza a nada de Future End. Y ya en comparar Scott Pilgrim con Miracle Man es como comparar, no sé, el brócoli con una fresa. O sea, no es el mismo animal. Son dos cosas totalmente diferentes. Miracle Man en los años 80 reescribe la manera en que la gente ve los cómics de superhéroes. Es la desconstrucción inicial de la idea del superhéroe. ¿Pero viene de dónde? Viene de... ¿A qué te refieres? De Inglaterra. Sí, o sea, no es... No es americana. Sí, eso. Viene de Inglaterra. Alan Moore es un escritor inglés. Es un punto de vista ajeno a la industria. Totalmente. Y es un punto de vista, curiosamente, al mismo tiempo crítico, pero también con mucha alegría de lo que está haciendo. Porque nunca destroza al héroe, nomás busca la manera de agarrar un héroe de fantasía y meterlo dentro de un contexto real. Entonces lo que agarra es el personaje de Miracle Man. Para las personas que no saben, tenemos a Superman, Superman es la base para la creación del Capitán Marvel, el que grita Shazam. Se vuelve tan popular este personaje que llevan sus historias a Inglaterra. Cuando se cancelan la producción del cómic de Captain Marvel en Inglaterra, deciden agarrar al personaje, cambiarle el nombre a Marvel Man y crean el cómic de Marvel Man, que es una, digamos, una continuación de las aventuras de Billy Batson, con un traje diferente, con un corte de cabello diferente y con un nombre diferente, pero la misma idea. Un niño dice una palabra mágica y se transforma en un ser todopoderoso. Tiene una familia de seres similares y procede a hacer el bien y el orden. Las historias son estupidísimas. Y lo que hace nuestro buen amigo Alan Moore es agarra esta idea y para explorar al superhéroe como Superman, o el superhéroe todopoderoso, ¿no? El superhéroe omnipresente, omnipotente, busca la manera de criticarlo, de explorarlo, de deconstruirlo a través de Miracle Man. Eso es lo que vemos en Miracle Man, es algo por encima de muchas de las cosas que habíamos visto en los cómics antes. Scott Pilgrim es una comedia, viene de Canadá, y es más que nada una exploración de la generación X y sus ideas del romance, y también es una oda o una canción de amor a los videojuegos de 8 bits. Sí, a los videojuegos vintage de 8 bits. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Una es un tratado dramático, casi trágico. Que se le puede sacar más jugo. Claro que sí. Y el otro es una comedia. Una comedia simple, una comedia romántica, una comedia con algo de acción y aventura. Entretenida, pero que entretenida. No va más. Scott Pilgrim. Es fan service. Scott Pilgrim sería una película palomera. Que no tiene nada de malo una película. Sería un Pacific Rim. Que tuvo su película palomera. Sí. Sería un Pacific Rim, sería un Die Hard, pero Miracle Man es cine de arte. Miracle Man es El Padrino, Miracle Man es Apocalipsis Ahora, Miracle Man es, no sé, hasta La Lista de Schindler, que no sé qué tanto de arte es La Lista de Schindler, es más un melodrama, pero estamos de acuerdo que es algo que tiene un contexto mucho más fuerte y un peso mucho más grande. No puedes comparar esas. Son dos animales totalmente diferentes. Es de un abordaje más difícil. Sí. No, yo honestamente, Scott Pilgrim es divertido. El cómic más que la película. Me gusta más el cómic. Pero honestamente es lo que es. Y no tiene más subtexto. Y según yo, Scott Pilgrim es para iniciados. En videojuegos. Sí, no. O sea, de repente, si no sabes de videojuegos, la mayoría de los chistes no están teniendo sentido. No. Y Miracle Man tiene muchas lecturas, dependiendo de tu nivel. Sí, y mientras más, conforme vas madurando en tus gustos, lo vuelves a leer y se transforma en algo cada vez más intenso. Entonces, dile a tu hermana que, por favor, en serio, mejor escuche Comic Manía y no diga cosas así nomás descabelladas. Porque me gustó la comparación de brócoli y fresa. Sí. Sí, los dos son alimentos, sí, los dos pueden ser sabrosos, pero... Pero son diferentes. Sí, escogemos la fresa, ¿no? Exacto. Lorna, ¿algo más? Te voy a guardar el link que te mandó. Claro. Para que lo revises después. En serio, este día todo el mundo me estaba diciendo de todos sus amigos que no saben de cómic. Se enojando demasiado. Es el día de las quejas. Porque es que tienen la oportunidad de escuchar Comic Manía para aprender. Claro. Pero no, todo el mundo cree que sabe. Y eso está mal, porque uno debe tener la humildad para saber, decir, esto no lo sé. Yo no sabía actuar. Fui a la escuela a aprender, ¿no? Yo no sabía de cine. Tomé el curso de Gustavo Martínez y aprendí. O sea, de lo que ya sabía creció mi gusto y mi interés y mi conocimiento. Pero porque tuve la humildad para preguntar. Pero hay mucha gente que no tiene esa humildad para preguntar. Nomás cree que sabe. Por eso vamos a grabar un programa de Guardianes de la Galaxia. Sí, de Guardianes de la Galaxia. Y a ver, voy a ver si me junto con mi buen amigo Ramón Espinosa para hacer algo de Game of Thrones, porque su amor por Game of Thrones es igual al mío. Y ya vi la primera temporada. Una de las participantes de Game of Thrones va al episodio 7. ¿Perdón? Una de las participantes de Game of Thrones va al episodio 7. Ah, no me digas. Ah, sí, la Brienne of Tarth. Sí, la mujer muy, muy, muy alta. Ella. Sí. A ver, Lorna, ¿algo más? Sí. Ricardo Centeno me manda muchos saludos, gracias. Ok. Y para hay ustedes... más en cabina, Ricardo Centeno. Déjalo. Que Lorna le responde sus preguntas. Ajá. Ahorita se la va a responder. A ver. Y a ti también, bueno, a los dos les mando saludos. Una pregunta. Sé que no lees Televisa, Obviamente. Pero ¿qué sabes o puedes investigar del HC de Miracle Man? Gracias. Aparentemente alguien me dijo que sí, Televisa va a publicar el hardcover de Miracle Man. Ya salió en inglés, que se llama A Dream of Flying, un sueño de volar. Yo ya lo tengo, la versión original de Eclipse Comics. Ya compré las versiones de Marvel y me voy a comprar el hardcover. Me vale. Todo lo que salga de Miracle Man lo voy a comprar. Estoy comprando ahorita 4 cómics. Creo que desde ahorita que ya salió el último número de Nightwing, estoy comprando solo 3 cómics al mes. Y la razón por la que estoy comprando solo 3 cómics al mes es para comprarme todo y todas las versiones de Miracle Man, porque eso sí vale la pena. Hay solo 7 TPs de Scott Pilgrim. Estoy en el tercero y no he tenido el valor de comprar los demás. Pero sin embargo quiero tener todas las versiones posibles de Miracle Man. Eso te podrá decir cuál es el nivel de bueno de esta serie. El único problema que yo encuentro con Televisa es que espero que por favor le metan muchísimas ganas a la traducción. Pero hasta donde yo sé, creo que tú también lo sabes, el hardcover de Miracle Man sí va a salir en español, ¿cierto? Sí, lo anunciaron creo que esta semana. Cómprenlo. No tengo la fecha exacta. Cómprenlo. Creo que es julio. De hecho, la reproducción de las páginas es mucho mejor en esta versión que la versión original. La versión que yo tengo, los colores están más diluidos, la iluminación que le agregan con el coloreado a través de computadora es mucho mejor. Las líneas, el entintado, todo ha mejorado en estas versiones. O sea, no son solo copias, son versiones del director, si lo puedes decir de esa manera. Si no pueden conseguir los números sueltos, no importa, consigan el hardcover, vale mucho la pena. Es una de las mejores historias que jamás he leído en mi vida. Son 3 TPs o hardcovers que van a salir de Alan Moore, y creo que van a ser 2 o 3 de Neil Gaiman. Los de Neil Gaiman son mucho más complejos, no son tan fáciles, no es una lectura fácil, pero todo vale la pena. Lorna, ¿qué más? Uh-huh. Tenemos a Gabo, okay, que nos manda saludos a todos. Y te pregunta, ¿cómo perdió Rogue sus poderes de Miss Marvel? ¿Quedándose solamente con los propios? Sabes que no tengo ni la menor idea cuándo pasó eso, pero creo que, bueno, todos tenemos que recordar esto. Ella, Rogue, absorbe los poderes de la gente tocándolos. Lo que termina pasando con Miss Marvel es que la toca por un tiempo tan prolongado que le absorbe sus poderes permanentemente, o al menos asumimos que era permanentemente, y también absorbe sus memorias. Mira, deja permanentemente. Como en coma, ¿no? No, deja a Miss Marvel incapacitada por un tiempo, pero en el mismo anual donde es presentada Rogue, también se recupera Miss Marvel. No más que ella tiene sus memorias, la mayoría de ellas, pero nomás no tiene sus... ¿Emociones? Ajá, sus lazos emocionales. No, o sea, recuerda al Capitán América, recuerda a los Vengadores, recuerda a su exnovio, pero ya no está enamorado de él porque nomás lo recuerda, pero no tiene su lazo emocional. Sé que... Entonces... Salen, pero no siente nada. Ah, exacto. Entonces, algo porque dicen, ¿no? Entonces, lo que termina pasando es que ella agarra y se va con los hombres X para que el profesor X la ayude a mejorar. Tiene una aventura en el espacio, adquiere nuevos poderes, que se llama Binaria o Binary, que tiene poderes de un sol, es un sol viviente, y se une a los Starjammers, el equipo de piratas del papá de Cyclops, y tiene aventuras con ellos. Su poder como una mujer solar se van disminuyendo hasta que ya se queda con sus poderes originales de Miss Marvel, se convierte en Warbird y ahorita ya regresa a su nombre de Miss Marvel y sigue teniendo aventuras con los Avengers. En el caso muy particular de Rogue, recuerdo que hasta en las caricaturas tenía ambos poderes. Tenía sus poderes de absorber poderes con contacto físico, más los poderes de Miss Marvel. No sé en qué momento, me imagino que fue después de la película. Ah, no, en la caricatura fue cuando dicen que Miss Marvel estaba en coma, porque hay un capítulo. Pero sí, para que no, ella lidia con... Con ese momento, no. Pero en los cómics no. Ella regresa en sí después de que sucede este robo de poderes. Pero en el caso muy particular de Rogue, yo no recuerdo cómo es que ella pierde estos poderes de Miss Marvel, pero me imagino que después de la película, que vieron que el personaje interpretado por Anna Paquin, The Rogue, solo tenía una serie de poderes, dijeron, ¿sabes qué? Pues para que la gente no se confunda, vamos a decir que los poderes de Rogue pues, no fueron permanentes, o los poderes que Rogue robó no fueron permanentes y se los quitaron de alguna manera u otra. Que honestamente yo lo prefiero, porque yo sentía que el que tuviera ambos sets de poderes la hacía muy poderosa. Y hacía que poderes se repitieran, porque si le das a Rogue poderes de superfuerza, ¿para qué quieres a Colossus? ¿Para qué quieres de alguna manera u otra? ¿Para qué va a absorber poderes de alguien más? Si ya tiene los poderes, si es tan poderosa ya, o sea podía volar, superfuerza. Lo padre es que ella absorba poderes. Exacto. Entonces yo creo que qué bueno que se los quitaron, pero no sé exactamente cuándo fue. Si nos estuviera escuchando nuestra buena amiga Rogue Raven, sabríamos, pero aparentemente ella dejó de escuchar este programa, ya le caigo mal, no sé. A ver, Lorna, porque no, ¿sabes qué? No, también. Rogue, no sé qué le hice, pero no se quedó a ni una de mis pláticas. Curiosamente estaba en la plática de otra persona, pero no estaba en la mía. Entonces, eso dice todo lo que yo tengo que escuchar. Dije, yo creo que ya perdí a Rogue Raven. Pa, ni modo. Una más que me abandona. Quiris dice, esto tengo que hacerlo entre comillas. Adelante, adelante. Literal. Adelante. Dice, jajaja, Carlitos no sabe nada. A mí también me han tocado de esos. Dice, y ni decir de los que tratan de convencerte de que Batman es gay. De ajá. verdad que son muy molestos. Realmente comparto tu opinión. Lo malo gracias. De ese tipo de, entre comillas, conocedores. Exacto. Pululan todo el día. Neta, Joy, comparar cómics de Televisa... ¿Comprará cómics de Televisa en español? Eso sí será algo para la historia. No, Johan, no, perdón, no. Voy a comprar todas las versiones de Miracle Man en inglés. Jamás voy a comprar una versión de Televisa. No porque estén malas, de hecho hasta le han metido muchísimas ganas a las reproducciones. Está muy bonita. Por decir esta basura de Spider-Man Torment. O sea, la historia es una basura. La portada es tan bonita. La portada es bonita. El formato es bonito. Lástima de historia. La producción es bonita. O sea, le están metiendo muchas ganas a que salgan bonitas las ediciones. Pero si yo tengo la oportunidad y el conocimiento de poder comprarla en inglés y el conocimiento de leerlas en inglés, ¿para qué las voy a leer en español cuando pueden estar mal traducidas? Prefiero comprar todo en inglés. No, obviamente, yo dije que iba a comprar todas las versiones de Miracle Man que salgan, obviamente, pero solo en inglés. A ver, ¿algo más? Ellis Ra, nada más te dice hola. Ah, hola, ¿cómo estás? Y bueno, me voy a brincar tantito al Twitter. Adelante. Porque Manuel Spider-Fan 12. Ah, sí, eso ya. Ya lo respondiste, ¿verdad? Bueno, nomás comentamos que ya sabemos que Doctor Strange tendrá una película y estamos muy contentos por eso. Y después tengo a... Quirisit también. Sí, es Mauricio Quiris. Ajá. Saludos, por fin pude ver X-Men. Days of Future Past. No soy muy fan de Marvel, quizás eso ayuda, pero me pareció muy buena. No, es muy buena. tiene momentos lentos, pero es muy buena. Y por otro lado, ¿cuáles crees que sean los mejores episodios de la serie de Justice League y o JL Unlimited? Justice League Unlimited. Ahí nomás mejor te digo los malos. Sí, es ni uno. De hecho, yo me puso cuáles serían los mejores y le dije, ¿sabes qué? Todos. O sea, en buena onda, no tengo tiempo para ir a través de las 20 o 30 historias favoritas. Lo que te puedo decir es, por favor, velos todos. No te vas a arrepentir de ni uno. Todos son muy buenos. Hay unos que son excelentísimos y unos que son buenos. Pero ni uno es malo. Todos los que aparece Flecha Verde. Sí, todos los que aparece Flecha Verde. De hecho, curiosamente, de la Liga de la Justicia y la Liga de la Justicia ilimitada, me gusta más la versión ilimitada. Todas las versiones todos los episodios donde salga Green Arrow son buenísimos. Sí. Uno de mis favoritos es cuando Linterna Verde, Jon Stewart, Oliver Queen, Green Arrow y Kara Sorel, Superchica, se van al futuro para ayudar a Brainiac 5 a pelearse contra los Fatal Five. Ese episodio es glorioso. Glorioso. El primer episodio donde reclutan a Green Arrow es magnífico. Que le acaba haciendo todo el trabajo. Es magnífico. El episodio donde aparece por primera vez Capitán Marvel, el que grita Shazam, es precioso. Es te hace llorar. Cuando vemos una historia... Los Soldados de la Victoria. Los Siete Soldados de la Victoria, cuando vemos al general enfrentarse a ellos y Shining Knight, a pesar de que no tiene poderes, se enfrenta a un Hulk y no le está ganando, pero lo está tratando de detener porque él es un caballero de la Mesa Redonda en el presente y no va a permitir que un ogro le haga algo a gente inocente. Es hermoso ese episodio. También, curiosamente, sale Green Arrow y Speedy y Crimson Avenger y Wing. Bueno, hermoso ese episodio. También hay un episodio en donde vemos una historia en el futuro que descubrimos que Terry McGinnis es el hijo de Batman. Pero antes que eso, vemos un momento muy bonito donde Batman tiene que, entre comillas, matar a un personaje que es la As de los... ¿cómo se llama? Del Royal Flush Gang. Ese momentito donde él va a, entre comillas, matar a esta chica es la cosa más hermosa, porque Batman va, la enfrenta y dice, no me vas a matar, ¿verdad? Es una niña además, es una niña que tiene poderes mentales, pero también tiene un tumor en el cerebro. Y el tumor puede hacer que ella sienta tanto dolor que tenga una explosión psíquica y mate a toda la gente de Nueva York o de Ciudad Gótica, no recuerdo. Y esta Amanda Waller le pide a uno de los de la Liga de la Justicia que la mate. Y Batman dice, yo la mataré. Y cuando llega ahí, la máquina que le dio Waller para matarla, Batman la tira. Dice, no. Y nomás va y la abraza. Y dice, no importa si nos matas a todos, pero yo no te voy a matar a ti. Y obviamente la niña, al sentirse protegida por Batman, se deja morir. Ese momento cuando habla, cuando ves que Batman, hasta en este terrible momento de... era, no podía tomar una vida. Y era la... según Waller, según Amanda, además, Waller, era la única manera. Es un momento hermosísimo. Y que siempre fue parte del plan de Batman, ¿no? Sí, o sea... yo lo hago para que nadie más lo haga. Exacto, pero al final de cuentas... Tampoco lo hace él. Y es buenísimo, porque además llega ahí con esta niña y la abraza. Y ella, la chica, muere en sus brazos. Que también eso me recuerda a un amigo, Toño. Me dijo, oye, Joey, dame dos buenas razones para comprar Batman Black and White. Y le dije, te voy a dar una. Y solo necesitas una. Batman. Y para las personas que no han leído Batman Black and White, por favor, léanlo. Si tienen la app de DC Comics en su tablet, ahí pueden bajar 5 de las historias. Las acabo de releer, son buenísimas. Hay una que se llama Perpetual Mourning, que es donde Batman encuentra el cuerpo de una mujer que fue agredida por un hombre y fue asesinada. Y Batman se rehúsa a descansar hasta que descubre quién es el que la mató y cuál es su nombre. Porque dice... es imposible que yo permita que te metan a un ataúd, a una fosa común. Tienes que tener un nombre. Porque no puedes ser una persona anónima. Tienes que tener un nombre. Y me encanta como muestra un momento donde dice anónimo y Batman borra y pones el nombre de la niña y dice ya tienes un nombre. Precioso ese número. Y hay uno que es muy divertido, que es dibujado por Simon Beasley, escrito por Neil Gaiman, que es como una burla de todos los enfrentamientos de superhéroes. Joker, Batman. Joker es la cosa más hermosa del mundo. Es la cosa más hermosa del mundo. Con sus guiones y quejándose. Es la cosa más hermosa del mundo, pero una de las mejores. Paul Dini, Bruce Timm, una historia de dos caras. En 8 páginas te definen quién es dos caras, te definen su locura y ves la relación que él tiene con Batman. Bueno, o sea, si no han leído Batman Blanco y Negro o Batman Black and White, o sea, es el momento de comprarlo. Es una de las mejores historias que jamás ha existido. ¿Qué más tenemos, Lorna? Chido Juan Kenobi nos dice, saludos a todos en cabina, me pude conectar. Muchas felicidades, Carlos, por tu competencia. Y dice Yamip, aunque no esté en competencia, dice, eres muy bella. Ay, muchas gracias. Ah, que tú eres muy bella. Claro, es lo que dice Chido Juan Kenobi. Chido Juan, ok. Kevin, saludos Lorna, Joy y Bernardo. ¿Qué opinan de Fantastic Four contra los X-Men? Pues, ¿va a haber algo reciente o el original? O el original. Pregúntalo, es que el original me gustó, pero no es tanto contra los X-Men, es y los X-Men. Uh-huh. Donde sí, básicamente... porque sí, ya dije, ¿por qué se van a pelear? No, es que no se van a pelear, lo que pasa es que se necesitan, porque se está muriendo Kitty Pryde y necesitan la ayuda de Reed Richards. Pero curiosamente Reed Richards en ese momento tiene la desconfianza de sus compañeros, porque el Doctor Doom ha sembrado la duda de que Reed sabía lo que iba a pasar si iban al espacio, y aún así permitió que fueran al espacio, y por eso es que su mejor amigo Ben Grimm se volvió un monstruo. No, entonces está todo sí, eso. De hecho, es más una historia de los cuatro fantásticos con los hombres X de invitados. Muy buena, ¿eh? Sí. Me gustó. Y todo lo que pasa con Reed, Sue y Victor Von Doom me gustó mucho. Hay como que esos son toda la historia a nivel emocional gira alrededor de ellos tres. Uh-huh. Y también hay un momento muy bonito de la mole queriéndose emborrachar y no puede. Es muy bonito. Bueno, y Franklin con Kitty. Franklin con Kitty te rompe el corazón. Porque ella se está muriendo, literalmente, y él va como que a ayudarla. Así como para tener ese momentito lindo. Pero sí, es más una historia de los cuatro fantásticos que un enfrentamiento con los hombres X. Va que va. Lorna, ¿qué más tenemos antes de irnos rápidamente a nuestro segundo corte musical? No sé si haya otra. No, y además no puede haber otra porque los vamos a boicotear a las dos, ¿no? Exacto. No. Exacto. Cristian Aguilar. Hola, Comic Manía, Joy. En DC existe Watchmen, Killing Joke, Dark Knight Returns y Dark Knight Returns. Bueno, eso puso. ¿Y en Marvel? Marvels. Sí. ¿Necesitas algo más? Luego, es que hizo muchas preguntas. ¿Cuáles serían las mejores historias en equipo o individuales de Bestia, Rogue, Iceman, Storm y Nightcrawler? Pues mira, yo para Bestia me gustó todo su todo el tiempo que él estuvo en Avengers. En Avengers. Nunca me ha gustado cuando está con los Hombres X, pero me encanta cuando estuvo con los Avengers. Más que nada la relación que tuvo con Wonder Man. Con Rogue hay un número suelto por ahí flotando donde ella va a buscar al exnovio de este, ¿cómo se llama? Al exnovio de Miss Marvel. Muy bueno, muy buen número. Este, también hay otro número donde ella y este y Wolverine se enfrentan a Madame este, Hydra, a Viper. Buenísimo número también. Iceman tiene su miniserie, bastante buena. Una miniserie sí. de los años 80, sí, bastante buena. Donde se enfrenta a un tipo que es como que el avatar de la destrucción. Oblivion se llama. Muy bueno. No he leído nada sobre el mente de Iceman. Creo que estoy esperando su historia. Lo que más me gusta de él es el sorprendente araña y sus amigos. Sí, es, también es muy bueno, pero, esa miniserie es muy buena. De los 80. Es de los 80, se llama la miniserie se llama Iceman, y también su participación en X-Men Forever me gustó mucho, por Kevin Maguire, artista, y Fabian Nicieza como escritor. Tormenta, las dos partes de Life Death, dibujadas y escritas, bueno, escritas por Chris Claremont, dibujadas por Barry Windsor Smith. La primera de Life Death es después de que ella pierde sus poderes y se enamora de Forge. Y después Life Death 2 es que se va a África a reencontrarse a sí misma y tiene como un rollo ahí con una tribu. Buenísimo. Y Nightcrawler, su miniserie, es lo mejor de Nightcrawler. Que, y sí, este es, y obviamente todo lo que hizo Dave Cockrum y Chris Claremont en el título de Los Hombres X. ¿Qué más tenemos? Bueno, ya de una vez matamos todas las de Christian. Sí, vamos, son un montón, ¿eh? Vamos una vez. Dice, ¿qué historias de Wolverine valen la pena aparte de las famosas Weapon X, Old Man Logan y Wolverine de Clement Miller? Ya Claremont. Nada. ya las dijiste todas. Luego te dice, Thanos. Ah, mira, este, Chris Claremont, John Byrne. Cuando ellos están trabajando con él, sus apariciones o su involucramiento en Days of Future Past, en Dark Phoenix Saga, en la saga de Prometeo, todo lo que sucede con Wolverine en esas tres historias son muy buenas. Y también hay una muy buena historia donde él hace que Juggernaut se enfrente contra Colossus, bastante buena. Todo ese arco de los Hombres X entraría en las mejores historias de cualquier personaje que aparezca. Y también hay un momento donde Nightcrawler y Wolverine se van a Canadá para que él ya le diga adiós para siempre a Alpha Flight. También son muy buenos. Pero sí, ¿cuál es el último? Luego te dice, ¿Thanos sin el guantelete infinito es más poderoso que Thor y Hulk? Nada. Ni nadie es más poderoso que Hulk. Nada puede detener a Hulk, porque Hulk, mientras más se enoja, más poderoso es. Y en cambio, eventualmente Thanos se tiene que cansar. De hecho, por un tiempo Drax el Destructor lo venció. Entonces, más que nada, el guantelete infinito es lo que lo hace todopoderoso. Pero sí, recordemos que Thor tiene en el mazo, y con eso lo podría vencer. Y Hulk lo puede vencer a cualquiera, ¿no? A ver, ¿algo más? Ay, siguen infinitamente. Si quieres, nos vamos a la pausa. Vámonos. Vamos a la pausa. Entonces, vamos a poner una canción. Yo pondré ya la trivia para que se ganen el de Walking Dead, tomo 2. Y ahora regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Perfect harmony. like a chip in soap with the tears because a baby's life has been revoked. The bond is broke, got so choked up and full. Piss on the clothes of Mr. Wills, I can't reform. No God like Hocus Pocus. So don't sit back, kick back and watch the world get bushwhacked. News that's in your neighborhood is under attack. Put away the crack before the crack put you away. You need to be there when your baby's old enough to relate. Supplies are running out. Allow if you're still alive 6 to 8 years to arrive. And if you follow the maid, be out tomorrow. But if the offer shun, you might as well be walking on the sun. You might as well be walking on the sun. You might as well be walking on the sun. You might as well be walking on the sun. Hola, soy Hermes y soy empresario como Pepe Toño. Cuando me decidí abrir mis pizzerías, le di empleo a mi administradora. También beneficié a Hugo, que se encarga de la logística, y Ángel, a quien le compro los ingredientes. Empresas formales como Pepe y Toño generan empleos y bienestar para todos. Tú también puedes hacerlo. Entra a yomedecidi.com. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Is he strong? Listen, bud, he's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Take a look overhead. Hey there goes the Spider-Man. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Me acompaña el día de hoy Bernardo Soto. Y la bellísima Lorna también se encuentra con nosotros. Hola. Y qué bueno que chequeé mi Facebook, porque desafortunadamente ya que no tengo mi celular, todo se volvió un poquito más difícil. Pero afortunadamente nuestro buen amigo Fernando Romero de Comics México, que ya tiene su tienda en La Condesa, recordarás que ya lo anunciamos, le dije, oye... Límites de La Condesa. ¿Perdón? Casi fuera de La Condesa. Casi fuera de La Condesa. Le dije, oye... ¿Sabes qué? Si quieres hacer algún anuncio de tienda, Comics México, cerca de La Condesa, por favor, dímelo a través de este medio y con gusto lo haré. Y chécate lo que nos ofrece. Pues en la semana tenemos 50% de descuento en Back Issues. Válido hasta el sábado. Hasta el sábado. Hasta el sábado. Yo, señores, creo que aquí en este programa es donde más hablo de Back Issues. Entonces, por todos los santos, aprovechen, vayan corriendo a Comics México y compren sus cómics en 50% de descuento. O sea, aprovechen. Y obviamente cuando lleguen ahí, díganle a Fernando que escuchan Comic Manía y que aquí fue donde lo escucharon. A ver, Lorna, ¿qué más tenemos? Bueno, voy a leer otras cuantas más. Bueno, tenemos una de Israel Setina que es bastante rápido. A ver, dice, leer. Hola, buenas tardes. ¿Recomiendas de leer el cómic de Capitán América y Winter Soldier? Lo acabo de ver en un puesto. Sí, cómpralo inmediatamente. Ed Brubaker hace algo que yo pensé que iba a ser imposible. Agarra un personaje que yo quería que se quedara muerto, lo trae a la vida, lo hace de una manera tan correcta y hace que el personaje se vuelva totalmente enternecedor y magnífico, que en serio, cómpralo, no lo dudes por ni un segundo. Próxima pregunta. O sea, antes teníamos en el profesor Huevo, no sé qué, el profesor algo. Ajá. ¿Te acordarás? Que también hacía 20,000 preguntas. O a Miguel Ángel, que también hacía. Ahorita tenemos a Cristian Aguilar. Pero señor, para eso estamos aquí. A ver, échatelas rápido, estas las puedo contestar rápido. Estoy leyendo Supergirl de Peter David DeVitt. La historia es buena, algo inapropiada para el personaje. ¿Hablarías del autor? Peter David me encanta, creo que es un excelente escritor. Antes, ahora ya bajó bastante, bastante de categoría. Su X-Factor fue buenísimo. Primero trabajó con Larry Strowman y después trabajó con Joe Quesada. Excelente, se fue del título porque cada vez que hacían un crossover de los Hombres X le arruinaban todas sus historias, entonces tuvo que ir. Después también hizo Hulk por como casi 10 años o 11 años. No hay un solo mal número de Hulk. Todo lo que hizo con Hulk es brillante. Y también tomó los cómics de Star Trek. Él es gran, gran, gran fan de Star Trek. Esos nunca los leí, pero también hizo algunas novelas de Star Trek. Esas sí las leí, son buenísimas. Hizo una de mis novelas favoritas que se llama Nightlife, que es cuando el rey Arturo regresa de su muerte y va a ser el alcalde de Nueva York. Es bastante graciosa. Y este también hizo Supergirl para DC, al igual que Aquaman y Atlantis Chronicles. Aquaman me empezó a gustar cuando empezó, y después, en el momento que pierde su mano y le ponen un garfio, ahí me perdió. Y lo mismo pasa con Supergirl. Me está gustando todo lo que están haciendo cuando hacen que el personaje de Matrix, que era una... ¿cómo podríamos decir esto? Era una criatura en forma humana que tenía todos los poderes de Kara Sorel. Cuando este personaje da su vida para salvarle la vida a Linda Lee, no, a Linda Danvers, Linda Danvers, perdón, ellas viven en Leesville. Da su vida para salvarle la vida a Linda Danvers, y Linda Danvers se vuelve la nueva Supergirl. Me gustó bastante. El problema fue para mí cuando ella la hacen el Ángel del Fuego, y hay una chica ahí que tiene forma de caballo cuando tiene superpoderes, y es el Ángel del Amor, etcétera, etcétera, y aparece Dios, sí, aparece el Diablo. Los primeros números eran muy divertidos, y después creo que se les fue de las manos. Bueno, ¿y a dónde vamos con esto? Perdón. Cuando era una historia de superhéroes, me gustaba. Cuando se volvió una historia de seres sobrenaturales, me dejó de gustar. Y era padre esta Linda Danvers, Superchica, esta unión que tenían. Cosas que nunca le habían pasado a Superchica, como tener que cambiarse del traje. Sí. Lidiar con los papás, la identidad secreta. Todo eso. Hay un número con Acero muy bueno. Uh-huh. Sobre... ay, es un orador que habla mal de los negros, al que invitan a la universidad. Uh-huh. Entonces están ahí discutiendo sobre la libertad de expresión, o sea, si tiene derecho a expresar sus ideas o no. El final es muy bueno, pero se pierde después de eso porque creo que no supieron a dónde iba la fusión, y la idea del ángel es malísima. Sí, hay algunas personas que les gustó. Yo sentí que meter ese tipo de cosas sobrenaturales en una historia de superhéroes, especialmente de este superhéroe en particular, que es el caso de Supergirl, que está tan unida a Superman, no sentí que era correcto. Del ángel se volvió tan malo. No. Lorda, ¿qué más tenemos? Me voy Christian. A regresar por acá para saltarlas. Pedro Coronado, pregunta rápida. ¿Cuál de todos los flashes es el más rápido? Barry Allen. Okay. De hecho, hay una sospecha por ahí que la razón por la que existe el Speed Force, que le puede dar poderes retroactivamente a todos los velocistas del universo DC, es gracias a Barry Allen. Él fue el primer velocista. Cada paso que él daba creaba el Speed Force, y el Speed Force existe fuera de tiempo, existe en el pasado, en el presente y en el futuro. Y la razón por la que porque puede haber velocistas en el universo DC es gracias a Barry Allen. ¿Algo más? Alan Walker, Carla BGP. Okay. Hola a todos en cabina. De fecha, el 24 de junio sale en Pasta Dura, Miracle Man en español. Bueno, para todas las personas que no puedan leerlo en inglés o que no tengan el dinero para comprarlo en inglés, tienen la oportunidad de comprarlo en español. Y no sé cómo estará la traducción, pero como hemos dicho antes, el formato... Espérense una semana para ver qué tal sale. Si ya van a hacer el gasto, pues la versión en inglés tampoco es que sea... Ya no es tan alejado el precio. Si lo pueden conseguir en inglés y saben leer inglés a la perfección, cómprenlo mejor en inglés. Si no tienen esa habilidad, ya tienen la oportunidad de leerlo en español. Créanme, no se van a arrepentir. He hablado largo y tendido acerca de Miracle Man. No creo que sea necesario volver a hablar de ella. Pueden checar los programas pasados, pero por favor, cómprenlo. No se arrepentirán. Es una excelente serie. ¿Algo más? Ospor Joy, se notaba que andabas de mal humor porque ni chance de saludar. En la Comic Fest, sí, está de mal humor. Digo, había esta personita que cada vez que le veía la cara le quería dar una bofetada, entonces como que no me ayudó. ¿Algo más? Mike Moran, ¿qué opinas del nuevo tráiler de Batman, Arkham Knight? Donde está el Batimóvil con miles de metralletas y lanzamisiles. ¿No se supone que Batman no mata? ¿Qué tal que mata a un civil por accidente durante una persecución? Bueno, compañero, te estás confundiendo. Los cómics son los cómics donde existe el verdadero Batman. ¿Cómo se llaman? Las películas animadas, las series animadas, los videojuegos y las películas son diferentes versiones de este héroe que ya conocemos todos. Christopher Nolan entendió quién era Batman y nos regaló tres grandes películas con Batman. Tim Burton no sabía quién era Batman y nos regaló dos películas donde Batman mata a todo lo que se le pone enfrente. Joel Schumacher tampoco entendió a Batman y nos regaló Un sueño gay. ¿No? ¿No? Ese no es Joel Schumacher, son los ejecutivos. No sé qué haya pasado siempre, ahí. Siempre hay no que defender sé. Al señor Schumacher. No sé qué pasó ahí. Pero la cosa es que cuando la gente no entiende el personaje suceden ese tipo de cosas. En un videojuego no les interesa, al menos no en los dos primeros videojuegos parecía que sí les interesaba, pero ahorita no les interesa tanto que el personaje sea tan cercano a sus raíces. Lo que les interesa es que el videojuego sea divertido, sea muy jugable, tenga muchas variaciones. Entonces, obviamente, si tú estás dentro del Batimóvil, Batman no necesariamente utilizaría pistolas. Pero en un videojuego siempre es divertido dispararle a gente. O sea, los one-person shooters, como Doom o como Duke Nukem, bueno, se volvieron muy populares porque básicamente tú estabas matando a todo lo que se te ponía enfrente. Entonces me imagino que quieren que este juego tenga ese plus. Y también tenemos que recordar una cosa. El Batimóvil de la, ¿cómo se llama esto?, de Dark Knight Returns, tenía armas, pero a la hora de disparar, disparaba balas de hule, balas de goma. Entonces puede ser que este Batimóvil también esté disparando balas de goma para inmovilizar a los enemigos, no para matarlos. Oh, bueno, también depende contra qué va, ¿no? Es un robot gigante, da, se vale. Exacto, entonces si Batman se va a enfrentar a un villano que tiene un tanque, puede utilizar un misil para derrotar el tanque, que es lo que hace Iron Man. No mata a nadie, pero cuando se le acerca un tanque, él le dispara un misil para destrozarlo. No creo que use el Batimóvil para matar ninjas, ¿eh? En un trailer estamos viendo lo más dinámico, ¿cierto? Uh-huh. No necesariamente nos explican si son balas de goma, si los lanzallamas o los lanzamisiles van a servir para matar gente o van a servir para otras cosas. Entonces yo... Quitar obstáculos. Exacto, puede ser que nomás lo utilice para derrotar obstáculos. De hecho, recordarás en Batman Begins, Batman utiliza los misiles. ¿Pero uh-huh. para qué? Para destrozar una barda para que él pueda brincar. Entonces, de que el Batimóvil ha tenido armas, ha tenido armas. ¿Para qué las usa? Tal vez en el videojuego sí es para matar, en el videojuego. Pero eso no significa que ese sea el verdadero Batman. Nomás es el Batman de este videojuego en particular. Hasta donde yo sé, los tipos de Rocksteady le han metido muchísimas ganas para que Batman no mate, porque Batman no mata ni en Arkham City ni en Arkham Asylum. Entonces, ya veremos qué pasa, pero no hay que juzgar las cosas antes de jugarlas. Eventualmente saldrá el juego, lo jugaremos y sabremos si se interesaron en hacer un Batman cercano al cómic o hicieron su propia versión al estilo de Tim Burton. Batman en Batman Returns, un tipo vestido de payaso le escupe fuego a Batman. Batman hace que gire el Batimóvil y le escupe fuego y lo mata. Con el escape, sí. Le da, ¿cómo se llama?, quemadas de tercer grado. Lorna, ¿qué más tenemos? También tenemos de Ambra Al-Hazred, uh-huh. que nos dice que hace mucho no nos escuchaba en vivo. Me mandó besos a mí nada más. Qué bueno. A ustedes, ¿no? Me parece perfecto. Dice, yo hice lo mismo, Joy. No tengo todo de Miracle Man. De Eclipse tengo varios, pero de Marvel he comprado todos y el HC está hermoso. Okay. No se me antoja en español. No acostumbro a comprar cómics en español, pero se lo voy a comprar a mi sobrino de 12 años. No, espérate que tenga 15. Espérate un poquito. 12 años creo que es un poquito chavo para él leer algo tan, en serio, brutal. O sea, es un cómic muy, muy, muy, muy fuerte para un niño de 12 años. Espérate que madure un poquito. Mejor cómprale algo como, no sé, DC The New Frontier. Cómprale algo un poquito más, Astonishing X-Men. Creo que sería un poquito más cercano a lo que un niño debería estar leyendo. Secret Wars, sin duda. Ya siento que está viejo. Está viejo, pero para un chavito de 12 años sí le serviría, porque es una gran presentación para todos los héroes de Marvel, ¿no? Sí, creo que hasta ya Crisis en Tierras Infinitas sería bueno, pero sí, Miracle Man está intenso, para un niño de 12 años está muy intenso. A ver, ¿qué más? Joy Meat. Okay. Mite. Hola, okay. Saludos, parte del nuevo... Soy parte... No, es que lo escriben bien raro. Soy parte... de un nuevo miembro, o sea, quiere decirnos que es un nuevo Joy Lantern. Ah, okay. Bien. Me gustaría felicitar a Joy por seguir con su entrenamiento y tener el cuerpo que cualquiera quisiera. Ah, muchas gracias. Y que cualquier fan de cómics admira. Perdón. ¿Y qué? ¿Qué? ¿Y qué? Que cualquier fan de cómics admira un cuerpo así. Bueno, no sé. Según me comenta mi buen amigo Bernardo Soto, cuando subieron fotos mías de a Artes 9, de mi competencia en WrestleMania, todos los troles fueron ahí directo a criticarme. Y yo nomás les tengo que decir una cosa, señores. En vez de criticarme, párense, aléjense de la computadora y vayan al gimnasio y traten de tener un cuerpo como el mío. Mabeto. tu cuerpo. Exacto, para que en vez de estar... No, mira, la mejor manera de molestar a Joy sería que concursaran en noviembre. Y me ganen. Exactamente. Si me quisieran, me quieren trolear, métanse al gimnasio, tengan un mejor cuerpo del que yo he logrado. Y vamos a... ¿Cuánto falta para noviembre? Faltan 6 meses. 6 meses, así que ahí están. 6 meses le gané. Eso, o pongan una tienda de muffins. Ah, sí, exacto. Una de las dos cosas. Pero hagan algo. Sentarse y escribir. ¿Qué me van a decir? ¿Que me veo mal? Yo sé que no me veo mal. No, creo que no, ¿eh? que se ve mal mi traje, pues honestamente quedé en los semifinalistas. Que me veo gay, pues honestamente todos nos vemos bastante gays en esa competencia. Señores, pero lo importante no es cómo me vea, es si lo soy. Y créanme, no lo soy. Y lo he demostrado muchísimas veces en diferentes ciudades de la República. Entonces, señores, mejor hagan algo más productivo. Te van a agarrar a bolsazos próximamente. Va a haber firma de autógrafos si eres portada. Ah, sí, claro. Créeme. Artes 9 y tu radio online van a organizar una firma de autógrafos en Fantástico cuando salga mi número de fitness. ¿Qué? Físico y fitness. Lorna, si quieres... Y estrenaré mi cosplay de abuelita de Piolín. Me parece perfecto. Ese sí creo que lo usarías, ¿eh? Porque no, que voy a usar el de Poison Ivy, que voy a usar el de Arwen. Nos mintieron, ¿verdad? Lorna y Carlita nada más nos mintieron. Bueno, Carlita la última vez que fue a la mole, digo, no estaba de Harley Quinn, pero estaba mostrando todos sus encantos. Estaban al aire libre, déjame decirte. Por eso pude entrar gratis. Ok. Amra te dice que muchas gracias, que no había tomado en cuenta lo de la edad. No, no te preocupes. Sí, es que en serio, creo que dos es un chavito para Miracle Man. Mejor compra Scott Pilgrim, así lo puedes disfrutar. Joey Meat te dice, con tu amplio conocimiento sobre el mejor detective del mundo, Batman. Te quiero preguntar... de los cómics. ¿Cuál ha sido el caso más difícil de resolver para Batman? Y si es posible que nos lo cuentes con todo detalle... Ah. Que no importan los spoilers y larga vida a los Joy Lantern Corps. Esto no fue, digamos, un caso per se de misterio, pero sí recuerdo que fue un caso bastante, bastante difícil para Batman y de hecho lo llevó a muchos, muchos problemas, muchos peligros, que fue el cómic escrito por Jim Starlin llamado 10 Noches de la Bestia, dibujado por Jim Aparo. ¿Sí llegaste a leer eso? Son 4 números donde Batman... Muy bueno, que la sufre en los primeros 2. Es así, ¡ay, va a perder! Es un Batman muy joven, donde él sabe quién es su enemigo, que en este caso es la Bestia, The KG Beast, que es un ex miembro de la policía secreta de rusa, que viene a los Estados Unidos a matar a 10 miembros de alto mando en los Estados Unidos. Del programa Guerra de las Galaxias. Del programa de la Guerra de las Galaxias. Y al que va a matar de último, obviamente, es a Ronald Reagan. Y la cosa es que aunque no es un misterio per se, donde Batman tiene que descubrir quién es el asesino, tiene que detenerlo. Y no lo puede hacer, y no lo puede hacer, y no lo puede hacer. O sea, se ve en graves, graves, graves problemas. Y casi, casi pensabas que el tipo era invencible. Y llega un momento en donde Batman finalmente cree que ya lo ha atrapado. Y el tipo se corta una mano para escaparse de Batman. Ahí te demuestra que él está más comprometido con sus ideales que el mismo Batman, porque Batman nunca se hubiera cortado un brazo. Entonces me gustó mucho esa historia, por lo que básicamente es ¿cómo se llama? Batman es la fuerza irresistible contra el objeto inmovible. Y es en serio, es una lucha de ¿cómo se llama esto? De wills, de fuerzas de voluntad. Es una pelea de fuerza de voluntades. Y más adelante también hay un muy buen número acerca de, hablando ya de misterios, serían 2. Es uno que es el número 400, que es un número de aniversario, no sé si es el 400 o el 500, con una portada de Bill Sienkiewicz. Hay que poner la portada en el blog para que lo puedan encontrar, donde Batman recibe una carta en su en la Baticueva y tiene que descubrir cuál de sus villanos es el que le mandó la carta. Eso es muy bueno. Y el número de... Ese fue un número de Batman, que creo que fue el 400. Y después el número 500, creo que fue el número 500 de aniversario igual de... Ay, ¿cómo se llama este...? De Detective Comics. Batman, Elongated Man y Sherlock Holmes se unen para resolver un caso. Tun, tun, tun. Muy, muy buen número, muy buen número. Porque es muy bonito cuando tanto Batman como Elongated Man o el Hombre Elástico admiran a Sherlock Holmes. Y cuando Sherlock Holmes aparece, los dos tienen cara de idiota, así, ¡ah, Sherlock, eres tú! Y dice, sí, soy yo, jóvenes, ¿no? Muy bonito. Voy a poner las portadas para que lo puedan encontrar, pero sí, son para mí los dos mejores casos. Y aprovechen ahorita que, de misterio, que y en Comics México, este back issue igual lo encuentran. Sí, sí, sí. Esos dos números son muy buenos de misterios, pero el mejor, este Ten Nights of the Beast, es una de las es como una historia, es como una película de ochentera de acción, ¿cierto o no? Sí. Sí, muy buena, muy buena. Sí. Yo lo leí la primera vez cuando lo publicó Beat y era muy emocionado. ¡Ay, sí, está perdiendo! Estaba perdiendo. No dejaba de perder Batman. Es y la narración es tan... Lo que Batman dice. No, dice, sí, sí me va a ganar. Sí, es muy bueno. Sí está más comprometido. Es muy bueno. ¿Podemos regresar al Twitter para ver si podemos resolverlos todos los claro. del Twitter antes? A ver. Nos quedamos en el... Cristian. En los nuevos 52, Steve Trevor. Dice, es de la Liga de la Justicia, ¿ya había salido superhéroe en el pasado? Ya había sido superhéroe había en el sido. Pasado. Yo ya vi cómo lo escribió y Lord es no, que, lo escribe muy sí. muy rápido. Lo escribe muy rápido. Steve Trevor, el novio de la Mujer Maravilla en los tiempos pasados, ahora empieza como el novio de la Mujer Maravilla, pero la Mujer Maravilla lo abandonó por Superman. Lo manda a la Fredstone. Exactamente. Él siempre nunca ha sido un superhéroe, siempre ha sido un miembro de la Fuerza Aérea. Sí, siempre ha sido un agente de diversas organizaciones. Exacto. Y ahorita básicamente no es un superhéroe per se, es un agente secreto, enlace entre el gobierno y la Liga de la Justicia sí. de América, ¿cierto? Sí. Pero no es un superhéroe per se. No. Próxima pregunta. Luego tenemos, ¿saben si hay planes de alguna serie animada de X-Men? La de los 90s y Wolverine y los X-Men fueron muy buenas. Hasta ahorita no. No. Pero con. No, y suponemos que no habrá por el boicot, ¿no? Exacto. Yo honestamente no sé si lo haga. Espero que Disney sí haga una caricatura de los Hombres X tarde o temprano. Porque o Fox lo haga. Porque honestamente siento. Bueno, habría que ver de quién tiene los derechos animados, ¿no? A mí me encantaría que hicieran una al estilo de Earth's Mightiest Heroes, donde agarran historias de los cómics y hacen adaptaciones. Sí, nada más al verdadero fan le gustó, creo que a la gente no le agrada. No, por eso hicieron Avengers. Buenas caricaturas, porque. Aparentemente. Acabamos en Avengers Assembly, que es horrible. Sí, es muy aburrida. Es para niños muy chiquitos. Y ni eso, ¿eh? A ver, ¿qué más tenemos, Lorna? Tenemos a Carlos Gersain, que nos manda saludos y que dice, escucha la canción que acaban de poner, pero la de G.I. Joe, no, pues no sé, ¿de qué se está hablando? Está en otra estación. No, yo además aquí tengo nomás, no puedo escucharlo, lástima, y después dice saludos a Lorna de las Moza y al poderoso Joey. Es lo que nos escribió. Y después aquí puso algo de qué. ¿Han escuchado la canción que acaban de poner, pero la de G.I. Joe? No sé a cuál se refería. No es tengo ni la menor idea. Tenemos mucha música de fondo, entonces quién sabe. Ni idea. ¿Cuál será? Y después te escribió David Vázquez. Siento que me tardé demasiado, pero solo he leído el TP1 de... No sé de qué. De Kamite, me imagino que se refiere al de Invincible o al de Walking Dead, porque estamos regalando los dos números. Pero no sé, si leíste Invincible, créeme, el 2 es aún mejor. Ahí veremos si ganas o no. Luego regresa Carlos Gersain y dice, hola, un amigo en la escuela me preguntó que Iron Man le puede ganar a Batman. ¿Qué opinas? Bueno, ahora sí los amigos están... ¿Qué? ¿Quién le puede ganar a Batman? Iron Man. ¿Le puede ganar a Batman? No. No. No, mira, son ese tipo de cosas muy, muy tontas. Por decir, Lobo, un personaje que sale en DC Comics, que se ha enfrentado a Superman y se ha dado un tirito con Superman y casi lo ha vencido, ¿cierto? De hecho, creo que en alguna vez sí lo logra vencer. Pero sin embargo, cuando vino el muy mal crossover a Marvel contra DC, el divertido Wolverine, con garras de hueso, le gana a Lobo, ¿cierto? Cierto. No ganó Wolverine porque en serio podía ganarle. De hecho, fue aplausómetro. Sí, ganó por popularidad. De hecho, más, tan no sabemos cómo ganó que tuvo que ser detrás de la barra. Exacto. Los dos literalmente caen y nada más se levanta a Logan. Estaban en un bar, caen detrás de la barra del bar y después solo se levanta Logan. Y hemos visto que Logan, con sus garras de hueso, es un inútil. ¿Y dónde lo vimos? En Days of Future Past, claro. Donde se empieza a enfrentar contra un centinela. No, Magneto lo explicó de manera perfecta. Sí, con que sobreviviente, ¿no? Por favor. Entonces, bueno, perdón, pensé que... No, más a donde voy con esto es que, obviamente, si Wolverine es tan inútil con sus garras de hueso y nos lo demuestran en esta película, ¿cómo puede ser que le ganó a un hombre que está al nivel de Superman? Por popularidad. Lo mismo. Lausómetro. Batman es el héroe más popular de todos y por ende él le ha ganado a todos los miembros de la Liga de la Justicia múltiples veces. Ha vencido a Hulk en la vez que se unieron, en Hulk Batman, una crossover hace muchos años, en los años principios de los 80, si estoy en lo correcto. Y lo mismo sucedería con Iron Man y Batman. Si el enfrentamiento ocurre en un cómic publicado por DC, va a ganar Batman. Si el cómic o el enfrentamiento existe en un cómic publicado por Marvel, va a ganar Iron Man. Honestamente, pues uno es muy inteligente y el otro también. Uno tiene una armadura, el otro tiene pues su capacidad atlética y sus gadgets. Entonces, pues honestamente, yo diría que Batman le ganaría, porque Batman ya le ganó a Linterna Verde, le ganó a Flash, le ha ganado a Wonder Woman, le ha ganado a todos. Sí, que y Iron Man no podría ganarle. Y Iron Man es muy inteligente, pero no es un estratega. No. El estratega del equipo siempre ha sido Capitán América. De hecho, uno de los momentos que más me gusta de la película de Avengers es que los Avengers no están haciendo absolutamente nada. Ese es a que el Capitán América le dice qué hacer hasta a todos. Hasta que el Capitán América le dice a Iron Man qué hacer, es cuando empiezan a ganar los Vengadores. Entonces, ahí vemos que Tony Stark es muchas cosas. Es un futurista, es un hombre muy inteligente, pero no es un estratega. Y es lo suficientemente, es tan inteligente como para dar un paso atrás y dejar que alguien más sea el líder. Entonces, si se enfrentaría a Batman, yo diría que sí tiene todas las capacidades para ganarle, excepto la estrategia para ganarle, y Batman buscaría la manera de vencerlo. Estoy seguro ya la tiene. Porque pues, obviamente, aunque tú no quieras, o sea, una armadura, y especialmente la armadura de Iron Man, tiene sus puntos débiles, ¿no? ¿Quién sería el símil de Iron Man en DC? ¿Steel? Pues desafortunadamente. Es inteligente, tiene la armadura. Sí, creo que le gana. Así sí. Ha de tener ese plan de contingencia. Iron Man le gana a Steel, sin duda. Pero Batman. Pero Batman ha de tener ese plan. Hombre inteligente en armadura, sí. Sí, sí. Lo puede ganar. Pero bueno, mucha gente, como tú mencionas, se definiría a través de la popularidad del personaje. Yo siento que porque Batman es más popular, Batman ganaría. Pero honestamente, son ese tipo de preguntas que en serio no nos llevan a nada. Porque, pues, ¿para qué quieres que dos héroes se peleen? ¿No sería mejor que se peleen contra los villanos? Se me ocurre. A ver, Carlos Grisán pone aquí, para ti, ¿cuál es el cómic? ¿Cuál cómic es el mejor de Guardians of the Galaxy? Curiosamente no tiene nada que ver con los cómics que se publicaron después de Annihilation Conquest, donde sale Star-Lord, donde sale Groot, donde sale Rocket Raccoon. Los mejores cómics de Guardians of the Galaxy son los que salieron a finales de los 80s, principios de los 90s, escritos y dibujados por Jim Valentino, que vemos las aventuras del equipo en el siglo 31. ¿Sí los leíste? No, de esos no hay un anuncio de, bueno, aprovechando hay un TP. Que va a salir película, ¿no lo irán a republicar? Ya salió el TP. O sea, de hecho, ¿reciente o...? Salió este año y yo lo sé porque de alguna manera u otra apareció entre mis cómics. Me dijeron, Joey, ¿te llegó esto? Y yo no pedí eso. Pues te llegó. Oh, pero entonces, año. Y cuando te llega, fantástico. O si no lo compras, empiezan a haber problemas. Y dije, ¿sabes qué? Me lo voy a llevar. Porque aunque ya los tengo, esos son los primeros 6-7 números del cómic. Son muy buenos. Son buenísimos. Entonces, mira, me los llevé. Y honestamente, valen mucho la pena. ¿Y se puede conseguir? Fácilmente. Porque nadie los quiere. Pero léanlo, son los mejores de Guardians of the Galaxy. Los que tienen este equipo de Groot y Rocket Raccoon no vale la pena. Y cómprenlo y puedan decir en la sala de cine ese día del estreno, estos no son los Guardians. Exacto, exacto. O sea, bola de neófito. A ver, tenemos tres últimas preguntas en el Twitter, ¿me las puedes leer? No, pues ya no. No. ¿Daniel? Pero ya se lo contesté. ¿Quieres saber cómo entrar al chat? Ah, okay. Y después la otra es ¿quieren en saber amigo, la... ya. Ajá, ¿quieren ¿no? saber la canción? No, y dice, ¿y qué opinas de Deadpool Kills the Marvel Universe? Uh-huh. Ese tipo de historias se me hacen tan estúpidas. Y ya lo hizo Punisher. Y fue estúpido cuando lo hizo él. Y dice, ¿y ya le contestaste qué canción acabas de poner? No le he contestado porque no sé a cuál se refiere, si fue en el corte de ahorita, en el día pues sábado. Mira, es muy simple que él vuelve a escuchar el programa. Claro. Y lo podrá deducir porque en general siempre repiten el nombre de la canción durante la canción. Okay, ya tenemos todas las preguntas, tenemos 20 minutos más. Lorna, el Soho Chat es todo tuyo. Muy bien. Entonces, Drax te dice que está viendo el tráiler que subió Warner Brothers Games México, que describe los tipos de bala que tiene y la armadura y bueno, viene todo. Te lo voy a copiar para que luego lo veas. Ok, me parece perfecto. Espérenme, déjenme lo copio primero antes de que se me esconda. Ahí está. Luego tenemos a José Luis que te pregunta respecto al boicot a Fox. Empezó con las figuras de las películas, ¿o alguien las ha visto desde la película de Wolverine? No, bueno, pero eso fue porque eran malas las ventas. Ajá. O sea, los juguetes se producen si se venden. Si no se venden, se dejan de producir. Los juguetes de Wolverine Origins estaban por cerros. Se remataron a 30, 40 pesos. Y imagino que fue en todo el mundo. Sí, sí, pero era porque estaban feos. Sí. O sea, no feos, más bien no se vendieron. O sea, ¿de verdad quiero tener 7, 8 Logans? O sea, sí, ni con Iron Man, que... Que él sí tiene sentido porque tiene tantas armaduras. Ajá, ¿no? Aquí dicen que me regañaste en el programa ahorita. ¿A ti? Ajá. Cuando dije no, pues no te regañé a ti, estaba regañando al chavo que dijo que Batman era un borracho. Sí, uh-huh. O sea, yo así como que no. Tienen que tener algo muy muy importante. Yo no le puedo, no puedo regañar a Lorna porque Lorna me dice, ahí está la puerta, Carlos, úsala. Porque esta es literalmente su casa, en todas las versiones posibles de la palabra, esta es mi casa. ¿O no, Lorna? Sí. Entonces, créanme, nunca. Sí, así como que no entendí ese comentario, pero bueno. Y además, no, nunca regañaría a una mujer, ¿estamos de acuerdo? No soy un patán, soy medio patán, pero no soy tan patán. El perro ganso, ¿qué piensas de la nueva serie de Multiversity que va a salir? No la he leído. Espero que Grant Morrison trate de ser coherente cuando escribe, porque últimamente está diciendo... Las cosas que está diciendo se me hacen muy estúpidas. Lo que dijo acerca del final de Killing Joke es para matarlo. Dice que Batman es gay, es para dar dos o tres bofetadas. Después su Batman Rip y todo lo que hizo para Batman era casi imposible de entender. De hecho, estaba hablando con mi buen amigo, nuestro buen amigo Ramón Espinosa, el creador de Niebla y el dueño de Editorial Cortesa. Un fuerte saludo, un gran abrazo. Y me estaba diciendo, le dije, oye, mira, Hannah, curiosamente, me regaló una figura muy bonita de Dr. Hurt, el villano de Batman Rip. Y le digo, mira, tengo al Dr. Hurt. Me dice, ¿quién es el Dr. Hurt? Y le empiezo a contar la historia del Dr. Hurt. Y me dice, ¿quién escribió esto? Le digo, Grant Morrison, ¿en serio? Le digo, sí. Está muy confuso, le digo, demasiado. Y te estoy dando como que la versión acortada de todo lo que hizo, porque Batman Rip, Batman and Son, el club de superhéroes, como que sí me gustó, sí me llamó la atención, pero honestamente no es para neófitos. Son cómics muy complejos que si no sabes lo que Batman estaba haciendo en los años 50, te pierdes. O sea, con solo el Batman de Surenar, si no entiendes el por qué está utilizando ese traje tan ridículo, lo ves lo que faltó y lo rechazas. Fue un apéndice con cada número. Mire, ¿y usted vio a este Batman por...? Yo me acuerdo que en los cómics anteriores decían, esto sucedió en tal número. Entonces, si nos hubieran puesto esos numeritos de referencia... Sí, creo que todos los números de Grant Morrison bien pudieron haber aprovechado la página online. Oiga, aquí hay un index de por qué está Batman vestido de morado, amarillo y... rojo. Exacto. De hecho, hay el Dr. Hurt aparece por primera vez en un cómic de los 50, pero nunca nos dan esa referencia. Hay un panel donde aparece el monstruo arcoíris y tampoco nunca nos dan esa referencia. El club de los superhéroes es... No, ya en serio. O sea, no mucha gente conoce el club de superhéroes, yo sí. Y de hecho tienen un nombre anterior que era los Batmans de muchas naciones y no nos explican eso. Y después hay un momento en el número de aniversario donde Batman va hacia el pasado a través de hipnotismo temporal. O sea, lo hipnotizan y se puede ir al pasado. Y eso tampoco te lo explican. Mira, como Kitty Pryde y lo... Exacto. Y después no es tan raro. Grant Morrison lo había pensado. Después viene el regreso de Bruce Wayne, donde Batman es pirata, donde Batman es puritano. El género solitario, el puritano. Y todo eso, o sea, son historias muy difíciles de entender. Te digo, no se vendieron con un apéndice. Mire, usted lo va a disfrutar más así. Yo creo que sí, pero bueno. Lorna, ¿qué más tenemos? Por aquí entró otra persona a Twitter y te puso, ¿qué opinas de Invincible? Nada más. Es buenísimo, es excelente. Parece una historia muy simple y muy directa, porque básicamente es Invincible es el hijo de Superman. O sea, lo puedes ver de cualquier otra forma. Omni-Man es Superman, es un alienígena que viene a la Tierra, decide volverse un héroe, se casa, tiene una esposa y tiene un hijo. Su hijo es Invincible, que es básicamente Superboy Superman Junior. Y podría ser así de simple. Pero después empezamos a descubrir que su papá no es lo que parece. Parece que es un héroe, pero no necesariamente. Después, toda la gente que habita su mundo, o sea, todos los personajes secundarios, se vuelven cada vez más interesantes. Su romance con Adam Eve es un romance complejo y muy adulto. Y cosas pasan alrededor de este personaje que en serio te sorprenden número tras número. Los primeros 6 números son muy obvios, son muy claros, son historias de superhéroes. Del segundo TP, que es, o sea, del número 7 en adelante, la historia se vuelve mucho más compleja, y lo que me encanta que hace Robert Kirkman, tiene tanta confianza en su personaje que empieza una historia como un subplot, y ese subplot va creciendo, creciendo, creciendo, creciendo, creciendo, hasta que ese subplot se vuelve ya la historia importante. Y la cosa es que personajes como Robot, que empieza como un personaje secundario y se vuelve un personaje muy importante más adelante. La chica monstruo es un personaje secundario y se vuelve un personaje bastante interesante más adelante. Y todo lo que pasa alrededor, o sea, son historias que las lees muy rápido, pero en el momento que terminas de leer una, empiezas a leer la otra. Yo en serio recomendaría que en vez de comprar los números sueltos en inglés, ya sea en inglés o en español, compren las versiones de TP. Es un cómic que se lee mejor en TP. De hecho, yo me tardé muchísimo tiempo en entrarle a Invincible y lo compraba por TP. Y lo que más me gustó es que al comprarlos así, entiendes más rápido hacia dónde está yendo Robert Kirkman. Y lo que está creando es la historia. Es la historia de una vida de este individuo. O sea, sus amores, sus desamores, sus problemas. Y la cosa es que nos está creando un superhéroe estilo Hombre Araña, un chico con problemas, pero no está plagiando al Hombre Araña. Excelente cómic, excelente. Y se los recomiendo muchísimo. Cómprenlo inmediatamente. ¿Algo más, Lorna? Regalas el 2, sí, ¿no? Ya regalaste. Estamos regalando el 2. Ya habíamos regalado el 1 múltiples veces. A ver, Lorna, ¿qué más tenemos? Te pregunta el perro ganso también sobre los cuatro fantásticos. ¿Pondrá en Aito a los cuatro fantásticos? ¿Qué pasó? ¿Así puso? ¿Cómo puso? H-A-I-T-O. No sé qué se H-A-I-T-O a los cuatro fantásticos. ¿Aito? Ajá. A ver, repite otra vez la pregunta. ¿Y de qué Marvel pondrá en Aito a los cuatro fantásticos? Creo que quiere poner hiatus. Ok. Hiatus significa cuando suspendes publicación. Ok. Sí, entonces creo que es lo que él quería poner. Digo, ¿por qué no usa la palabra normal? Y el autocorrector se lo cambió. Sí, creo que lo que estaba. Sí, sí, sí. Todos los rumores dicen que dejaron de publicar los cuatro fantásticos. Tan, tan, tan. Para que no darle apoyo a la película Los Cuatro Fantásticos que viene de Fox. Aquí tenemos algo. Yo les he pedido que por favor no hagan esto, porque después, si no me doy cuenta, se pasa esta pregunta y no la puedo contestar al aire. Si me escriben a mi inbox de Facebook, en general nunca lo checo. Siempre es más fácil que Lorna cheque el Soho Chat y el Twitter a que yo cheque mi inbox de Facebook. Pero como me metí para checar lo que nos escribía nuestro buen amigo Fernando Romero, que les recuerdo, en su tienda, Comics México, 50% en todo el back issue hasta este sábado. Edgar García de León dice: saludos, Joey, te vi muy ocupado en la Comic Fest el domingo y no te pude preguntar esta duda existencial. En la última película de X-Men sale un chavo con pelo blanco y el ojo que se le ve raro. Esto pasa al principio y un amigo dice que lo ve al final cuando está en la mansión de los X-Men. ¿Hay posibilidad de que sea Cable o X-Man? Se parece a Cable, se parece a X-Man, pero no es, porque nunca vemos su poder y nunca vemos si tiene un enlace con Jean Grey y ¿cómo se llama? Y Madeline Pryor. No, con Jean Grey o Madeline Pryor y con Scott Summers. Y además el chavito se ve muy feo. Tú ves que tiene como que un mechón de pelo blanco, muy parecido al de X-Men, pero su nariz está bien rara. Y sí, efectivamente, con el niño empieza y encuentra un cinturón con una X, y cuando Logan abre su puerta, ya cuando estamos en el futuro ya tranquilo, el chavito vuelve a salir. Entonces yo no creo que sea Cable o X-Man, pero creo que Cable o X-Man saldrán en la próxima película de Contra Apocalypse. ¿Tú crees que salga Cable, no? Yo digo que saldría Cable. Dice, o la continuidad tan sencilla de los X-Men evitaría que fuera alguno de sus personajes. Yo creo que el niño nomás está ahí para demostrar una cosa: cómo era el futuro antes de que Logan fuera al pasado y cómo es el futuro ahora. O sea, que el niño, cuando estábamos en el futuro distópico, el niño estaba en la calle tratando de sobrevivir, tratando de huir y esconderse a los sentinelas, ¿no? Entonces es para que nosotros digamos, ¡ay, pobre niño! Pero después de que Logan compone el pasado y de esa manera evita este futuro... Los mutantes de nuevo están en la escuela Exacto, exacto. No están solos, están protegidos gracias a Wolverine. Y que según yo, el diseñador de producción ha de estar empapado de mitología de X-Men. Uh-huh. Mira, sí, para pa que brinquen cuatro en la sala. Exacto, exacto. Pero no creo, porque si no nos hubiera mostrado algo de su poder. Y dice, gracias, ¿y crees poder abordar ese tema en el programa de hoy? Pues ya lo abordamos. Y honestamente no creo que sea Cable. No. Se parece a Cable o a X-Men. No, además sería un error pensando que lo puedes presentar en la siguiente película. Y que lo puedes presentar más rimbombantemente y le puedes dar algo que hacer, porque aquí no hace absolutamente nada. Ya podemos hablar de la película con spoilers, ¿verdad? Claro, claro. Ahora que regresó Scott, que regresó Jean, que tu villano es Apocalypse, pues están mandado a hacer que Cable regrese, ¿no? O sea, obviamente. Mira, ustedes dos van a tener un hijo que soy yo que está peleando con el tipo de azul. Sí, sí, sí. Yo creo que eso sería una buena idea. Ahí sí no le vendría ni ya que regresaron, ¿no? Los, pues sí. Los papás. O sea, Cable sin Scott y Jean, como que tiene poca razón de ser. Sí, pero ahorita ya que regresaron ellos dos, ya podemos, puedes presentarlo. Y estaría bonito porque ellos van a tener la acción que sigue en la película que sigue va a ser en los años 80. Donde Javier está apenas reclutando su equipo. De nuevo. Tendríamos unos adolescentes y la clásica versión del futuro. ¿Qué? ¿Todavía no se casan? ¿No se han dado cuenta que se gustan? Si yo soy su hijo. Exacto, exacto. Y eso va a crear mucho conflicto entre Jean y Scott. Porque dicen, un momento. Queremos ser nosotros los dueños de nuestro futuro. Pero ahorita nuestro futuro, nuestro hijo del futuro, nos está diciendo que vamos a terminar juntos, aunque no querramos. Ajá. Eso sería muy interesante. Sí. Entonces, ahí yo creo que sería muy bonito ver esos dos personajes, que Cable regrese al pasado y que Cable tenga toda esta interacción con ellos para enfrentarse a Apocalypse. En esta idea de que Wolverine va de salida, o sea, a lo mejor recargarse en alguien más. Yo estaría totalmente de acuerdo con eso. A ver, Lorna, ¿qué más? A ver, tenemos por aquí... no voy a saltar esta pregunta de Perro Ganso. Betors dice, ¿qué opinas lo que dice Dross Rotzank? Ajá. Que el cómic de Superman tiene tremendos huecos argumentales. El de ahorita sí. todos los cómics de Superman de los Nuevos 52 no son para nada de mi agrado. Pero ya, o sea, pero si se refieres al cómic de Superman en general, pues de los años 30, en el pues 1900, también, ¿no? O sea, tiene tantos cómics que, según yo, sí hay. En algunos son. Tiene que haber problemas. Yo te diría que los mejores cómics de Superman son los que escribió John Byrne. Man of Steel es uno de los mejores cómics que jamás he leído en mi vida. Y que curiosamente mi buen amigo Mini Joey, mejor conocido como Luis Daniel Cermeño, de la Comic Fest de León, me lo topé en la Comic Fest y me dice, mira Joey, mira lo que me voy a llevar. Y me mostró un Superman Man of Steel. Y me da tanto orgullo que Mini Joey haya empezado de una manera y ahora está leyendo cómics de verdadera calidad. Y creo que en parte ha sido por escuchar este programa. En serio, te felicito, Mini Joey. Estás en tu camino para volverte literalmente Joey. No, es que en serio, yo conocí a Luis Daniel y he visto todo su proceso. Ahorita tú lo oyes hablar y es casi como escucharme a mí. Y no me refiero por el contenido, no, es porque no se calla. Es igualito a mí. Me encanta. Has aprendido bien, hijo mío. Has aprendido bien. ¿Qué más tenemos, Lorna? Muy bien, tenemos también por aquí a Alejandro que dice, ¿qué opinas de Rise of the Third Army? Estuvo bien, pero fue muy bleh. Todo lo que hizo Geoff Johns al final de su run de Linterna Verde fue bastante bajito. Wrath of the First Lantern, pero... Rise of the Third Army, no fue malo, pero terminó no con un bang, no con un golpe, no con fuerza. Terminó muy... Ok, aquí está el final. Por si nunca nos explican quién es Voltum. Porque creo que se lo pidieron, ¿no? Oye, te vas en tal fecha, ve ahí acabando, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces como que terminó muy, muy, muy rápido. Nunca te explican quién es Voltum. Volver malo a los Guardianes de la Galaxia, del universo, perdón, se me hizo como que... No trillado, nomás que me dolió. Y después que vuelvan líder, eso no lo hizo Geoff Johns, pero lo hace Robert Benedetti después, hacer este líder a Hal Jordan de los Linternas Verdes fue un gravísimo cuando error. Llevamos construyendo que como 5 años de que no es el líder. No es un líder, él es un líder de campo, ¿no? Él en el campo puede liderear a todos a través de su manera muy improvisada de pelear, pero no se puede sentar detrás de un escritorio y dar órdenes. Ese no es Hal Jordan. Entonces, Rise of the Third Army, me gustó cómo se establece el misterio, pero el misterio no te lleva a ninguna parte. Y Wrath of the First Lantern tampoco me gustó, siento que termina muy abruptamente. Lo único que me gustó es que la basura humana Kal Reynard llevó meses y meses y meses aprendiendo a utilizar los anillos de diferentes colores para poder enfrentarse a Volthoom, el primer linterna, y Volthoom lo derrota en dos paneles. Entonces yo, o sea, Kal Reiner, eres un loser total. Lorna, ¿qué más tenemos? Tenemos también a Ricky Demon, que te dice, ajá, que en dónde puede conseguir cómics de Druna y qué te parece ese personaje. ¿Druna? ¿Quién es Druna? ¿Quién es Druna? Lo único que, a ver, vamos a ver. D-R-U-U-N-A. Ok, D-R-U-U-N-A. Ajá. Lo único que yo conozco de Druna, y esto va a sonar muy malo, pero es una... Ah, mira aquí ya, con razón, aquí está. El chavo este que te acaba de escribir esto, Lorna, es una... ¿Cómo es la palabra? Un troll. ¿Ok? Entonces, no, es bórralo. Okay. Mira, para empezar, la única Druna que yo conozco es una actriz porno, que se me hizo muy extraño. Es una chica ya grande, ¿no? Es así como que... Esas mujeres ya más exóticas porque son mayores de edad. Y aquí estoy checando y sí, efectivamente, es un cómic italiano, erótico. Entonces, él lo puso para que yo dijera, ¿quién es Druna? Y suena como yo, como soy alguien que no conoce de cómics. No sé cómo te llames otra vez, pero te lo voy a decir. Lo he dicho mil veces en este programa, pero te lo voy a volver a decir, porque aparentemente tú te crees muy gracioso porque eres un troll. A mí me gustan los cómics. Todos los cómics en general. Pero yo soy un especialista y un experto en cómics de superhéroes, porque como lo he dicho 20,000 veces, lo mío son hombres en mallas. Si lo tuyo son mujeres semidesnudas y cómics eróticos, porque obviamente aparentemente no tienes novia y la única manera que puedes tener un poquito de acción en tu vida es leyendo mujeres semidesnudas, me parece perfecto. Pero no vengas a este programa a hacer preguntas a propósito nomás para meterme en problemas. Ya te contesté, ¿dónde lo puedes conseguir? Curiosamente en Catalonia Comics, que próximamente será nuestro patrocinador. Les mando un fuerte saludo, un gran abrazo. Me cayó muy bien las personas encargadas de Catalonia, súper lindas personas. Ellos se me acercaron y me dijeron que sí, que estaban escuchando el programa, que les gustaba mucho y que querían apoyarnos. Y nos dijeron, nosotros lo que más hacemos es traer novela gráfica de Europa. Traen mucho de enorme editores, que son es un formato muy bonito y son ¿cómo se llama? Están caros. De hecho, el Watchmen de Norma, que es la versión española, es más caro que la versión americana, el hardcover. Y son cómics que valen mucho la pena. No sé si nos den esos o si nos den otra cosa, pero Cataluña próximamente nos estará patrocinando. Entonces, vete a León y pregúntale si tienen Druna. Lo más seguro es que lo tienen o te lo pueden conseguir. Así que ya te contesté tu pregunta y vete a trolear a otra parte. Próxima pregunta, Lorna. Muy bien. Vetors te dice, soy neófito en esto y comencé a leer todo el universo Ultimate. ¿Crees que sea buena o mala idea? Estar leyendo el universo Ultimate, para un neófito está bien. Te voy a decir, porque los cómics de la línea Ultimate son diseñados exclusivamente para los neófitos. Si tú le tienes mucho amor a los Avengers y lees Ultimates, te vas a enojar. Si le tienes mucho amor a los Cuatro Fantásticos y lees Ultimate Fantastic Four, te vas a enojar. Pero si eres alguien que no sabe mucho del tema, lees eso y dices, ¿sabes qué? Estos me acuerdan o me recuerdan a las versiones que yo he visto en las películas. O sea, el Ultimate Fantastic Four se parece muchísimo al de la película. Los Ultimate X-Men se parecen muchísimo a las películas. Y entonces, La primera tanda es pasable. No es divertido. El problema cuando tienes algo de X-Men, ¿no? Ultimate Spider-Man. Pasan 20, 30, 40 números y se ha enfrentado contra 3 villanos. Oh, bueno. Entonces dices tú, ok. Pues pero, qué excelente, pero, pez. Pero el arte está muy bonito. Las historias son bastante amistosas para lectores nuevos. Sí. Ultimate Marvel Team Up era muy, muy divertido. Ultimates 1 y Ultimates 2 es genial. Sí. Ultimate Fantastic Four es pasable. Uh-huh. Ultimate X-Men empieza muy fuerte y va bajando. Y mira, Lorna, me gustaría que veas a Druna y veas lo que está haciendo Druna en esta página. Ah, ok. Creo que te queda clarísimo que este tipo nomás quería molestar, ¿cierto? Okay. Pues ya sabes que a quién puedes vetar. Entonces va a tener que buscar otro nombre para seguirnos troleando. Otro programa. Sí. A ver, ¿qué más, Lorna? Muy bien. Tenemos... Ya son las 8. Ya son las 8. Tú me dices cuando ya tengamos una hora más. Y es que ninguna pregunta es así como muy corta. Tú danos una y vas a ver que yo sí puedo contestarla. Rápido. No, es que aquí las de Matt Murdock también están muy largas. Omega también. Bueno, otra del perro ganso. ¿Qué tal va Batman Eternal? Se dice que está buena. ¿Sabes qué? Leí el primer número y me gustó. Y no he tenido tiempo de leer los demás números. Y como es un cómic semanal, ya se me juntaron como hasta el número 8. Entonces tengo que leerlos, pero sí me leí el número 1 y me gustó. Mucho mejor, pero muchísimo mejor que lo que está pasando en Año Cero. Pero muchísimo mejor. Entonces, si vas a leer algo, te recomiendo Batman Eternal. ¿Algo más? Pues sí, pero no te va a dar tiempo. De ok, entonces, damas y caballeros, desafortunadamente nos tenemos que ir de este programa. Le pido una gran disculpa a todos y cada uno de ustedes por dedicarle media hora a llorar y hablar acerca de mi experiencia en WrestleMania y mi experiencia en la Comic Fest. No sé si se divirtieron ustedes, pero a mí me gustó recordar esos momentos muy importantes de mi vida. Muchísimas gracias a mi buen amigo Bernardo Soto por compartir uno de estos días conmigo. Y también obviamente me gustaría darle las gracias de nuevo a José Miguel Alba Marquina y a su esposa por compartir el día anterior conmigo durante el concurso. Y obviamente a mi buen amigo Alfredo, que en serio es mi mentor, mi maestro, mi entrenador, que me logró dar el cuerpo necesario para estar ahí, y a la bellísima Lorna por presentarnos. Gracias, Lorna. Sin ti seguiría igual de cerdo como siempre. Muchas gracias. También me gustaría dar las gracias a mi buen amigo José Miguel y Mr. X por invitarme a la Comic Fest, y obviamente a la mamá de José Miguel por hacerme mi comida los dos días que estuve ahí. Muchísimas gracias, señora. Me divertí muchísimo en la Comic Fest, excepto por esos momentos donde cierta persona estaba en el escenario. Y también me gustó mucho que tuvimos la oportunidad de ver con una sala llena de geeks la película de X-Men Days of Future Past. Ñoño, geeks son reparadores de computadora. ¿Y sabes qué fue lo mejor de todo? Antes de que la gente, de que empezara la proyección, le dije: señores, les voy a decir algo que es lo más importante que les puedo decir. Cuando termine la película, no se paren. Hay un final después de los créditos. Por favor, quédense. Por favor, quédense. Termina la película y todo el mundo corre a la salida. Yo corrí a la salida y los detuve. En serio, les juro que hay algo al final. Regresen. Regresen, por favor. Y lo más padre fue que les dije: señores, si no entienden el final, yo con mucho gusto, acérquense a mí y yo les diré de qué pasa el final. Y mucha gente se acercó a mí para decirme: ¿qué fue lo que pasó al final? Y dije: ah, ok, es Apocalipsis, que no sé qué, no sé qué. Entonces me divertí bastante este último viaje a la Comic Fest. Muchísimas gracias a la bellísima Lorna, que no sabía que iba a venir hoy. Y quiero mandarle saludos a Adrián McCartney, porque me acaba de pasar una liga de cosas que quería de Doctor Who. Gracias. Me parece perfecto. Muchas gracias, mi querido Adrián McCartney. Y pues ya nos tenemos que ir. Nos vemos la próxima semana. Lorna no sabía que yo iba a venir. Me imagino que ella pensaba que iba a poder salir más temprano. Sí, yo ya estaba con mis planes de irme al cine a ver Maléfica. Pues vamos a ver Maléfica si quieres. Vamos a ver Maléfica para que veas que no te arruiné toda la noche. No hay escena al final de los créditos. Okay. ¿No hay escena? No. No es cierto. Damas y caballeros, ha sido un placer estar aquí en Comic Manía. Nos vemos la próxima semana. Mi nombre ha sido Carlos Joey Moisés y ha sido un placer estar de nuevo con ustedes en vivo y a todo color. ¡Adiós! Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. Radioonline.com.mx transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo, las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Tu radio online, tu música, tu compañía, tus sentidos. Radioonline.com.mx transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo, las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Radioonline.com.mx transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo, las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Tu radio online, tu música, tu compañía, tus sentidos.